Yo soy un casual gamer. Un casual gamer cuando le sale los cojones, cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, bienvenidos a Confesiones de un jugador, programa número 117. Os doy la bienvenida a este programa disparatado sobre el mundo de los videojuegos, hecho por una panda de... Chalaos, sí. Bueno, yo soy Ravenflow, soy el director de este barco y aquí tengo un grumete a bordo. A la orden, señor. Señor G. Baudán, es un placer compartir... Esto es un placer para mí también, porque no hay otra palabra para describir el honor y el placer que provoca a alguien como yo poder estar aquí a tu lado, capitán. Bueno, un hombre tremendo, el señor G. Baudán, miembro activo de la comunidad de www.confesionesdeunjugador.es, un hombre en una misión, al que he buscado de forma específica. Una misión de supervivencia. Una misión de supervivencia. ¿Sabes lo que dicen los mayas? ¿Te lo puedes creer? Sí, dice que no te metas las mallas en la raja del culo porque te vas a estar ahí. No era eso, ¿no? Tampoco es eso de cuando te estés limpiando el culo, no aprietes mucho con el dedo, no vaya a ser que se rompa el papel. Y se meta para adentro, que a más de uno le ha pasado. Otra de las cosas que dicen es que no es buena idea utilizar preservativo family. No, y tampoco es buena idea, no es family, ¿por qué no? Familia, preservativo, no, eso lo vendieron. Calla, que ya lo he cogido. Dios por mío, si acaso. Oye, pero ¿sabes también lo que dicen los cabrones o lo que decían? ¿Qué? Que el fin del mundo se acerca. Se acerca y a pasos agigantados. Sí, dicen que el viernes se acaba esto. Y ¿sabes una cosa? Si eres uno de los elegidos y te vas a uno de los sitios concretos que hay en el mundo repartidos, te puedes salvar gracias a una nave espacial. ¿Tú crees que el Esparragal será uno de esos sitios? Podemos comprobarlo el viernes. Me pilla trabajando. Bueno, a mí también. Según donde sea el apocalipsis, pero bueno. La cosa es que con esta temática de el fin del mundo, dije, oye, voy a buscar a G. Baudán, que es un tío que estas cosas se las toma en serio. Y tanto. Y precisamente por buscar el contraste dije, G. Baudán, ¿a ti te importaría preparar una lista de 10 juegos para celebrar el fin del mundo? Y G. Baudán dijo, te la preparo ya mismo. Y por ese motivo hoy vamos a traer una edición muy especial de Confesiones de un jugador. De propina, vamos a tener también un pequeño briconsejo. Un pequeño briconsejo que, oye, no deja de ser un detallito o una tontería, pero a lo mejor no habéis caído. Así que ahora después lo comentaré. Es muy útil. Oh yeah. Pero bueno, antes de eso hay un momento de este programa en el que tanto tú como yo vamos a tener 15 segundos para contarle ¿Para al mundo, para contarle al mundo qué música hemos escuchado, qué hemos estado jugando, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que te apetezca meter y sacar, y meter y sacar. Y salpicar fuera. Antes del fin del mundo. Perfecto. Comienza Confesiones de un jugador 117. Yeah. Bueno, caballero, pues si te parece, hoy vamos a empezar por el invitado. Por el grandísimo invitado que tenemos aquí. Ah, tan grande no. O sea, grande en tamaño, pero Dios, qué rubor me están dando. Y grande en presencia. También. Presencia física. Oh yeah. Bueno, pues mira, oye, te traigo unos jueguetes, así como el que no quiere la cosa. Dos de ellos son de bastante actualidad, creo. Y uh-huh. uno de ellos, voy a empezar por el más cutrillo, por así decir, y reservo los otros dos si te parece para después. Ok. El primero que os traigo, a ti y a todos los confesores, oyentes y oyentas, a cualquiera, es un juego que me imagino yo que ha salido en todas las plataformas, pero yo lo he jugado en Xbox, que se puede encontrar en la tienda online. No recuerdo ahora mismo cuántos micro points de estos, pero no, bueno, es un juego que suelen costar más o menos, no sé, entre 800 y 1200 micro points de estos. Uh-huh. Y no es otro que es un juego que se llama Karateka. Toma ya. Es un juego que tiene, bueno, es una revisión, es un remake de un juego que ya salió en su momento en el 84. Y bueno, fue un éxito de ventas este juego. Y es del creador de otro gran clásico como no puede ser Prince of Persia. Oh. Claro, entonces ahí incluso ya en este primer juego en Karateka ya se podía ver así un poco los movimientos, porque eran movimientos muy fluidos para, incluso para la época, porque este juego salió en ordenadores así como de 8 bits, también salió en alguna versión para la Super, bueno, para la NES, para Nintendo. Uh-huh. Y bueno, este juego, la idea es muy sencilla. Se trata de, en el original, por ejemplo, teníamos que tú llevabas a un personajillo, un karateka, evidentemente, y sí, y tenías, bueno, el leitmotiv de este juego era enfrentarse a varios contrincantes, ir avanzando en un scroll lateral así, digamos, de izquierda a derecha, hasta llegar a la princesa de turno, que es a la que tenías que rescatar, a base de guantazos. Ok. Esta es la idea del juego original. Entonces, esto se ha trasladado en el remake, evidentemente, pero con algunos cambios. O sea, la idea es la misma, solo que esta vez, por ejemplo, en vez de tener un luchador, tenemos tres. O sea, lo que serían las clásicas tres vidas, aquí lo han convertido en tres luchadores diferentes. Ah. Entonces, cada uno, digamos, no podemos escoger el orden, ¿eh? O sea, el orden es el que es, siempre. Entonces tenemos al primer luchador, que es así, así más equilibrado, digamos, ¿no? Quiere decir, entre velocidad y fuerza. Uh-huh. El segundo luchador, o lo que sería la segunda vida en este caso, sería es un muchacho así en plan monje Shaolin, cuya baza, digamos, que es la velocidad, ¿no? No es tan fuerte, pero es más rápido. Uh-huh. Y el tercero es la bestia parda de turno. El muchacho gordo y grande de todo grupo de amigos, pues es aquí. Exacto, pues aquí también tenemos a este. Este es lento de cojones, pero es muy fuerte. Entonces, como ya te digo, la historia es la misma. Ir avanzando por un recorrido, vamos a tener diferentes, sin tiempo de carga, eso sí, o sea, nos vamos a ir encontrando uno tras otro a todos los enemigos que tenemos que vencer hasta llegar a la princesa. El sistema de lucha sí que ha cambiado, porque en el clásico, por ejemplo, tú veías la pantalla, tenías a tu luchador, tenías al contrincante, y entonces aquello a la que se empezaban aquí a animar la cosa, pues era un toma y daca entre los dos, pues sin sentido, ¿eh? Al tuntún, pim pam, yo te meto patadas, tú me las metes a mí, puñetazo en la boca y tal y pascual. Uh-huh. Ahora esto ha cambiado. Ahora el combate ya es más, un poco así como, es muy repetitivo, esa sería la parte negativa, pero bueno, tiene su qué, porque no podemos atacar siempre que nos dé la gana. Es decir, es como un juego, como de, digamos, por rondas así como de turno, o sea, primero uno y luego el otro. Uh-huh. Entonces, cuando te toca a ti atacar, pues atacas y tal, con los tres movimientos de patada o de puñetazo. Pero cuando le toca al otro, lo que tienes que hacer es bloquear. Entonces, okay. si no bloqueas a tiempo, te comes la castaña y te resta la vida. Esto al principio es muy sencillo, lo que pasa es que, claro, a medida que vas avanzando, los contrincantes se vuelven más fuertes, más rápidos, te pillan más desprevenido, pero bueno, básicamente el juego es así hasta el final. El último tío que te encuentras es una bestia parda, es un cabronazo y cuesta bastante. Se puede matar, yo lo he conseguido gracias a mí. ¿Puede ser que se llamase Akuma? Efectivamente. Porque en el original había una Akuma, que yo es que recuerdo la portada que salía el típico tipo rubio y salía como un tío con un casco que parecía un mongol raro. Sí, sí, sí. Bueno, aquí los tíos con casco salen también. Lo que pasa, aquí hay un patrón de 5 o 6 personajes, por así decirlo, y se van repitiendo, van cambiando el color y tal y pascual, pero bueno, los que son así mindundis se van repitiendo un poquito y luego están los, digamos, subjefes de cada sección, que tienen algún aspecto un poco diferente. Pero básicamente también salen los tíos estos con el casco y efectivamente, como bien dices, el malo final es el Tarakuma. Oye, a ver, una serie de preguntas que tengo yo más o menos al respecto. A ver, Un momento. Toma ya. Hombre, es que no había hecho el bautizo aquí todavía. Estábamos tardando. Te iba a decir, ¿cuánto dura un combate de estos más o menos? Tu pericia te puede llevar a que el combate, si es de un Mindundi, te dure entre 10 y 15 segundos. Si eres así, si lo tienes pillado por la mano. Pero vaya, que más de un minuto no creo que te dure. Esos son los Mindundillos. Los que son subjefes también va por ahí. El problema realmente, yo, la dificultad que le he visto a este juego, es en el último de todos, en el señor Akuma. Este tío tiene muy mala leche y los combates con este tío son dificilillos. Lo que pasa es que hay un hándicap aquí, que es que como son tres luchadores diferentes, hay tres finales diferentes. Anda. Entonces, yo lo he conseguido con el Bestia Parda y no es el final bueno del juego, ¿vale? No es que sea un final malo, pero ya te dice que cuando rescatas a la princesa... ¿Cómo son las mujeres, eh? A ese... Sí, lo quiere como amigo. ¡Qué puta! Básicamente, los que somos así como feos, tirando a feos, nos hemos encontrado esto a lo largo de nuestra vida, amigos. Y en un juego, pues, es realista en ese sentido, ¿no? Porque llega el tío, el fuerte... Claro, ¿no? Pero es fuerte, pero es que el pobre es que es muy lerdo, ya se le ve, ¿no? Que no... Madre mía. ¿Y el monje qué? ¿Ese ha llegado a pasártelo? No. Bueno, estamos aquí haciendo spoiler alegremente. No pasa nada porque es el fin del mundo, entonces, pues, en fin. Sí, vivamos bueno, como si no hubiera mañana. Tampoco es demasiado spoiler, ¿eh? Porque ¿qué va? Si te pones a pensar, quiero decir, la historia es que llegues al final y liberes a la princesa. Ese es el final. Claro. Pero claro, dependiendo de qué luchador. Bueno, ya te puedes imaginar que el final bueno, digo yo que se supone que es con el primero, porque, claro, es el equilibrado y es el que lo pasa peor. Ya. ¿Sabes? Entonces, yo no he conseguido pasármelo con el primer luchador y supongo yo que el mérito es pasárselo con ese. ¿Cuánto tiempo más o menos podemos tardar en completar el juego? 40 minutos... Ok, y sin repetir demasiado. Hay una cosa. La duda que tenía yo también. Dime. Si te mata Akuma, ¿puedes repetir desde el principio? O sea, ¿tienes que repetir desde el principio o hay algún checkpoint? No. La cosa es que, como son tres vidas, o sea, tres luchadores, cuando muere un luchador, justo donde te ha matado, o a lo mejor un poco más atrás, depende del checkpoint, efectivamente. Empiezas desde ahí con el siguiente luchador, digamos. No vuelves a empezar desde el principio. Pero hay una cosa que sí que llama bastante la atención y que es, bueno, estos son combates, llegar hasta el final, rescatar a la princesa, ¿y qué? Pues hay un pequeño aliciente, por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé cómo decirlo, pero el juego va por puntos. Los magníficos puntos que nunca sirven para nada, aquí sirven para algo. Tú vas acumulando puntos según la rapidez del combate y la precisión y todo el rollo. Al final, ¿qué pasa? Que si te quedas con tu última vida, con tu último luchador, y te mata, puedes continuar comprando el continue con los puntos que tú vas ganando. Se van acumulando y tú puedes ir continuando siempre que los puntos pues, te permitan la continuación del juego. O sea que por una vez los puntos, aparte de darte vida o lo que sea, sirven para algo. ¿Esto a nivel artístico qué tal está? Está muy bien porque si has visto... A ver, el diseño de los personajes es de un tío que se llama Jet Matsuda. Anda, el famoso Jet Matsuda, que es un dibujante de cómic. Exactamente, que muchos lo conocerán, por ejemplo, por la serie de Batman, la serie animada. Sí, también lo conozco por Jet Matsuda, me la suda. También, efectivamente. Es una rima que le... Joder, pobre chaval, lo debió pasar mal en el... Aquí lo habría pasado mal en el colegio, está sí. Claro. Pero sí, es el diseño, pues bueno, es muy de cómic, está muy bien hecho. Y es un juego que es guapo a la vista también, porque aunque es un camino lineal, no te puedes ir por ramas ni hay subcaminos ni nada, ¿no? O sea, es tirando millas, pero hay un cambio de perspectiva, de vista, o sea, no es como en el original que era un scroll lateral de izquierda a derecha y ahí se acababa. Aquí, pues quieras o no, pues juegan un pelín, tampoco demasiado, pero juegan un pelín con la vista, los paisajes están muy guapos, o sea, no es un juego de detalles. Porque detalles no tiene. Pero el colorido está bien, el diseño de los personajes está bastante bien, aunque ya te digo que los Mindundis así se repiten un pelín. Pero bueno, que no es un juego que dañe la vista. Es un juego bastante bueno. Okay. Bonito, quiero decir. Había una cosa que recuerdo del original, que era que en realidad el HUD, lo que son las señalizaciones, eran como muy, muy simples, verdaderamente se reducían a una flechita en la parte inferior de la pantalla. Y yo tenía curiosidad, ¿eso se ha respetado? ¿Han intentado hacer algo parecido? ¿O aquí tienes como más indicadores de vida, de energía? No, aquí yo creo que han tirado por lo clásico y vuelven a hacer lo mismo más o menos. Es decir, digamos que el diseño, como ya te digo, no es detallista, entonces supongo que a lo mejor han querido hacer alguna reminiscencia del clásico en ese sentido. Entonces, la vida, al igual que pasaba con el clásico, está señalizada abajo, a la izquierda, la tuya y la del enemigo, a la derecha. Entonces, cada uno con un diferente color, y también pasa lo mismo, es decir, tú vas recibiendo cates, te va bajando la vida, y si no recibes ningún cate, la vas recuperando poco a poco. Eso pasaba en el original también. Y aquí, pues, también lo vuelven a hacer. También hay alguna señalización que otra en el momento del combate, cuando a ti te toca bloquear. Entonces, al menos en los primeros combates te indican más o menos y tal, y luego, pues bueno, a tu bola, ¿no? Pero que bueno, no se han matado muchas señalizaciones. De hecho, también hay un pequeño detalle que vas recuperando vida. Por ejemplo, hay unas flores azules repartidas por el camino. Y cuando estás un pelín chunguete de vida y tal, pues apretando un botón, digamos que absorbes energía de ahí, te recarga la vida. Pero quiero decir que no es un juego que esté plagado de detalles, es más, cumple la función, ¿no? Quiero decir, es bonito, no distrae demasiado tampoco, los diseños están bien, pero no es una cosa que vaya, que no se podría sacar un juego así, digamos, a la venta, en plan, como, no es un... ¿Qué te diría yo? Uno de ahora, ¿no? No es un Halo 4, no es un claro, juego así. Esto responde al rollo descargable, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Ok, el juego cuesta 10 pavos y por lo que veo, mirando en Metacritic, la cosa polariza mucho las sensaciones y crea también muchas respuestas mixtas. Críticas netamente positivas, tenemos dos. Otra claramente negativa, y el resto de las 11 reseñas que quedan son un poco ahí intermedias. Dicen que un poco el esquema ese casi como de juego de ritmo o de juego por turno y tal, sí, que es sí, curioso, sí. Pero también se le achaca un poquito el tema de la falta de profundidad. Tú en este sentido, ¿cómo ves la cosa cuando dicen 10 pavos encima de la mesa, pagar, no pagar, esperar a que baje? A ver, tú tienes que tener claro en qué se basa este juego, ¿no? Quiero decir, si es un remake de un juego clásico, y el juego clásico no puedes extraer nada más si es un remake. Otra cosa es que les hubiera dado por hacer un concepto nuevo de juego, pero está claro que se han basado en el mismo diseño del clásico, lo han vestido un poquito de bonito, pero es el mismo juego que antes. Es más, yo creo que está orientado para el que ya conocía el juego clásico, pues tener así un guiño simpaticón, pero no es un juego que pretenda innovar nada, no innova nada, de hecho, ¿no? Ya te digo que es muy repetitivo en ese sentido. ¿Esto a nivel de logros, cómo lo ves? Pues yo no me he sacado ninguno. Ahora, también tengo Tengo que decirte que yo no soy una putilla de los logros, ¿no? Es decir, es que tampoco los persigo. Yeah. Yo, con pasarme el juego ya tengo bastante y a veces hasta sudo y meo sangre para pasarme el juego en cuestión. No lo he mirado, ¿eh? No lo he mirado, pero me imagino que tampoco... Sí, habrá el típico logro de acabarlo antes, o sea, pues acabarlo en un tiempo concreto, acabarlo con un jugador concreto, con un luchador concreto, entonces... Yeah. No, es un juego que tampoco te va... En cuestión de logros tampoco te va... A dar la vida, ¿no? Quiero decir que... Mira, esta semana están anunciadas numerosísimas reseñas de rebaja de título en el bazar de Xbox y claro, uno se plantea, vale, a lo mejor el planteamiento que me está vendiendo Gebaudan me parece divertido. Sabiendo que se hacen de vez en cuando rebaja, ¿qué dicen? ¿Nos esperamos a pillarlo a 400 Microsoft Points o lo pillamos ahora por 800? A ver, yo, ¿qué quieres que te diga? Es un juego que te lo acabas en un plis. Con todo lo que te he dicho, es que es repetitivo y tal y pascual. Claro, si está la opción real de que vaya a bajar de precio, oye, pues bajado de precio sí, evidentemente, ¿no? Todo lo que baje de precio es bueno, o casi todo. Ok. No, pero que no creo que vaya a rebajar este juego, que lo vayan a rebajar, ¿no? Yo creo que lo han dejado así y el que quiera, pues... Pero vaya, yo lo compré porque estaba interesado, me bajé la demo, me apetecía jugarlo y tal, y vale, pero a ver, tampoco, si ves otro juego mejor por el mismo precio, lánzate a por otro, ¿no? O sea, te déjalo para otro momento. Bueno, pues, ¿qué más tenemos por ahí? Pues mira, te traigo dos jueguetes de ahora, y permíteme que... A ver, no sé por cuál decantarme, mira, va, venga, Halo 4, ¿qué te parece? Madre mía, me parece bien, me parece novedoso. Es bastante novedoso, este juego acaba de salir hace muy muy poquito. Y bueno, yo estoy encantado en este juego, ¿eh? O sea, lo quiero y lo odio a partes iguales. ¿Y eso? Lo odio porque, como ya he dicho mil veces, soy... Pedro Lifco, que es un casual gamer, yo soy un nefasto gamer, o sea, yo soy muy malo jugando, no juego a juegos online multiplayers porque pillo cacho siempre, y este juego no es una pega, no quiero que quede como una pega porque en absoluto lo es, pero a mí me ha puesto de los nervios en varios momentos porque tiene algo que los otros Halos no tiene, a mi entender, los he jugado todos, creo. Y en este, la inteligencia artificial es alucinante. O sea, es alucinante. Yo he de decir que he jugado a este juego en nivel normal, ¿eh? En nivel normal, y ya he pasado apuros, no en todo el juego, pero en muchos tramos he pillado, pero... Madre mía, cómo he pillado. Pero cacho. No quiero ni imaginar este juego en dificultad legendaria. O sea, la IA, por primera vez, esquiva las balas, no se quedan quietos esperando a que los mates, y te ponen a caldo en cuanto pueden. Y no porque te salgan 40.000 enemigos. A lo mejor en un trocito pequeñito te salen, no sé, 5 o 6 o 7. Pero es que hasta los más mierdecitas, como te distraigas, te meten una granada por el culo y sales volando, ¿eh? Madre mía. O sea, hasta los más mierdecitas de lo que serían los enemigos. Pero bueno, si te parece, empiezo por el principio. Ok. Yo, para no adelantar aquí ni hacer spoilers ni nada, te voy a leer, si me lo permites, lo que sería la sinopsis que viene ya en el propio juego. Venga, vale. Es muy cortita. Dice... El jefe maestro, atrapado en un nuevo mundo, regresa para combatir nuevos enemigos, una tecnología letal y un antiguo mal obcecado en la venganza y en la aniquilación. Esto es lo que te dice la sinopsis del juego. Ir más allá en la profundidad de la historia ya sería soltar spoilers. Y yo creo que este juego merece que no sepas demasiado sobre la historia que te plantea, porque te va sorprendiendo a cada paso. Entonces... Dicho esto, hay que decir también que este juego es el primero que sale de mano de otra compañía, la anterior era Bungie, si no me equivoco. Sí. Y esta compañía es 343 Industries, Industries no. Sí, Industries. Sí, sí. 343 Industries. A ellos les ha pasado, digamos, el legado del juego y ellos se han encargado en hacer este juego. ¿Qué nos encontramos con este Halo 4? Pues a nivel gráfico a mí me ha dejado maravillado, pero totalmente. No sé tanto como para describirte o darte ciertos detalles así en plan muy fugger de... Sí, porque esto... No, o sea, a mí el juego me ha flipado por los escenarios abiertos, una maravilla. La calidad de los personajes gráficamente, impresionante. El jefe maestro aquí está, aquí da miedo, o sea, da miedo verlo, da miedo. Los enemigos, tanto los el Covenant, que son, digamos, la raza alienígena que nos ha acompañado en toda la serie, están basados en lo mismo, pero ligeramente modificados. Pero que quiero decir, la estructura básicamente es la misma. Muy bien hechos. Los vehículos son los mismos prácticamente. Está todo... A ver, es que todo es reconocible de las anteriores sagas. Todo. Pero le han dado un pelín de toque, pero quiero decir, tú verás un tanque de esos tipo Scorpion, creo que se llamaban, del Halo 1, y aquí lo ves y es el mismo. Cambia un poquito algún detalle, pero quiero decir, todos los vehículos, los Banshee, todo, son lo mismo, pero les han dado un toquecillo personal. Entonces, yo creo que este Halo 4 han mirado mucho, digamos, el primer Halo para hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, que el jefe maestro vuelve a sus raíces en cuanto a que, por ejemplo, ya habíamos visto en algún capítulo que de la saga anterior que podía llevar dos armas. Aquí solo, o sea, un arma en cada mano, quiero decir, aquí vuelve a lo clásico. Es decir, tú llevas puedes llevar dos armas encima e intercambiarlas, pero no vas a ir pegando tiros aquí a lo desesperado, ¿sabes? Una pipa en cada mano y ahí repartiendo y siendo el macho. No, aquí vas a pillar cacho, pero vas a ir como iba el jefe maestro en el primer Halo, con un par de granadas, bueno, un par de granadas de cada clase, digamos, y un arma y dos armas, las cuales tú puedes ir intercalando. Okay. Podemos recoger igual las armas que encontremos de los enemigos muertos. De hecho, vamos a tener que tirar mucho de lo que encontremos, porque hay momentos en que la munición va a ser escasa. O sea, no es aquello, al menos a mí me lo pareció, porque yo llegaba a momentos que, claro, que te disparaba y me escondía como una puta enseñando el culo y que no me den, ¿sabes? Y he gastado mucha munición y he tenido que tirar de armas alienígenas, las cuales casi todas son reconocibles, es decir, son las mismas que hemos visto en todas las series. No sé, yo realmente, ya te digo, es una cosa alucinante. El juego me ha dejado un sabor de boca muy bueno. ¿Te lo has pasado? Sí. De hecho, me lo he pasado hoy, viniendo de trabajar a las 6 de la mañana. Digo, esto no puede ser, tengo que acabarme el juego. Me lo he acabado. Eso sí. No voy a decir nada del final, sí, ni mucho menos. Pero sí que en otras entregas el final suele ser más agobiante o apoteósico, digamos, de lo que me ha parecido a mí este. Pero hay que recordar... No, a ver. Hay que recordar que Halo 4 es el primero de una trilogía, si no tengo entendido mal. Entonces, no van a dar por sentado el juego, no lo van a acabar aquí. Vale. Pero digamos que en comparación con otros, ¿sabes? No sé si has podido jugar tú a otros Halos. No, de hecho, ahora después hablaremos, te haré unas cuantas preguntas relacionadas con el tema. Pero, ¿cuánto te ha durado la campaña? Unas cuantas horitas, ¿eh? 10 horitas, 12 horitas, no sé. No, ahora mismo no te lo sabría concretar. Pero este juego, a lo que se le saca suco, y no lo digo por mí porque no lo voy a hacer, pero realmente a lo que se saca suco es porque tiene un modo cooperativo, misiones cooperativas para jugar online, tiene su multiplayer online del típico de matarse todos online. O sea, yo creo que el juego, el suco sale de ahí, ¿no? Realmente el modo historia, la historia es muy, muy impactante porque es realmente O sea, vas, a medida que vas avanzando, es que no te dan ni un segundo de respiro. Pero yo creo que una vez pasado el modo historia, este juego está hecho también más también encarado al cooperativo y al modo online. De hecho, una de las cosas que más resaltan como algo muy positivo es todo lo que han metido de Spartan Ops. Toda la campaña esta alternativa que tienes que jugar conectado online. Uh-huh. ¿Tú a eso le vas a echar un ojo o qué? Yo, de hecho, debería, porque el juego te viene con dos CDs. Uh-huh. Y el modo, digamos, el modo historia te viene, el modo campaña te viene en uno. El otro todavía no lo he mirado, no sé ni lo que es. Tengo que mirarlo. Lo que pasa es que, debido a un pequeño reciente problemilla que tuve yo, ya sabes, con no sé si te lo comenté, con Xbox Live y todo el rollo, tuve un ligero problemilla y ahora de momento la opción online no la contemplo. Pero bueno, que yo sé que hay mucha gente que realmente estos juegos lo que les gusta es precisamente esa opción online. Esos cooperativos, esas misiones cooperativas, y por lo que tengo entendido está muy, muy completo. Ok. De hecho, a amigos de la casa como Claudio FRN no se despega del Halo en el online. Decir que, para no dejar con el misterio a los oyentes, lo que te pasó es que te hicieron la putada de que te banearon la cuenta sin hacer nada malo. Exacto. No, o sea, estuve mirando los motivos por los cuales te pueden banear, aparte evidentemente del pirateo y todo, que yo no he pirateado nada, ni he abierto la consola, ni nada, ¿no? Mm. Entonces, puede ser por mensajes ofensivos también, que tengas tú puestos ahí o algo, y yo lo único que tenía ahí puesto era Roemel Sobaco, pero si eso es ofensivo para un norteamericano, yo, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Me siento ahora muy ofendido. Claro, entonces yo creo que se debió más a un error de lo que fuera y se han equivocado. Y lo que pasa es que en mi ira, yo caería fácilmente en el lado oscuro. Totalmente. En el lado tenebroso, porque pillé tal cabreo que después de estar una hora y pico intentando entrar en la página vía ordenador y tal, entrar en la página y no conseguir nada y tal y pascual, pues borré la cuenta a tomar por culo y ya está. Y por eso te digo que yo la opción online de momento no me apetece volver a pagar para tener esta opción, de momento, digo, más adelante ya veremos. Ok. Pero bueno, que la historia es esa. Bueno. Oye, no obstante, ¿este juego lo mete en tu lista de candidatos a juego del año o qué? Desde luego y sin pensarme. Solo le pongo una pequeña pega. A ver. Y es una cosa que me ha llamado la atención, dada la calidad que tiene este juego, que es un juego que tiene una calidad increíble, y no es coña. A veces, y mira que yo no soy un putilla de estas cosas, yo estos defectos ni siquiera... Pero claro, como venía con esta campaña de publicidad este juego, y como venía con este rollo y tal, y viendo el juego en sí como es, me extraña que esto se haya permitido, ¿no? Sí. Que es un pequeño desfase a la hora de... En el doblaje español... Anda. Un pequeño desfase de coordinación entre los movimientos... Bueno, no es los movimientos de la boca, sino... Por la ejemplo, sincronización entre, labial. Exactamente. Uh-huh. La sincronización entre lo que estás oyendo y lo que estás viendo, ¿no? Que a veces ves que el personaje ha dejado de hablar y la boca se sigue moviendo. Vaya putada. ¿No? Eso saca un poquillo de la experiencia. Hombre, un poquillo... Yo para que no... Ya te digo, no me suelo fijar en estas cosas y me he dado cuenta, imagínate, okay, ¿no? Entonces, el que esté un poquillo así más metido en estos temas, supongo que le va a pegar una puñalada por ahí. Pero aparte de eso, claramente para mí es un GOTY. Ok. Una cosa, si yo... Mira, lo que te decía, yo no he tocado jamás la saga Halo, uh-huh, pero sin embargo, creo que salvo el 2, los tengo todos ahora mismo en mi casa. Pero es de esto que los compras porque los ves baratos y luego nunca encuentras el momento de empezar a jugarlos. Mm. ¿Por dónde recomendarías tú a una persona que se adentre en el universo Halo? Ahora mismo. Es que depende. Ahora mismo el mejor para mí es este y Halo Reach, que era, si no me equivoco, el anterior. Mm-hmm. Pero, claro, el que está cagando aquí purpurina por este juego es porque ha jugado a todos los otros. Claro. conoce al personaje, conoce a los personajes principales que tanto el jefe maestro como Cortana, que es la IA artificial que lo acompaña. Conoce a los enemigos, al Covenant, porque están presentes en toda la saga. Si juegas al primero, te llevarás una sorpresa alucinante, que es otra raza alienígena, que es la que realmente da por culo en el primero ya, ¿eh? Y que es como una peste, o sea, es como... Yo cuando, al principio cuando los vi dije, ay, qué monos, pero después, cada vez que aparecen es una puta pesadilla, y es lo mejor para mí, ¿no? Que son los Flood, se llaman los Flood. Tú, si tienes que jugar a este juego, si tienes que empezar, yo te recomiendo que empieces por el primero, porque te vas a encontrar esto, ¿no? O sea, hay una cosa que está en toda la saga, que es que el Covenant, que es la raza alienígena, digamos, por excelencia de toda la saga, en toda la saga están dando por culo, pero son los mierdecitas, digamos, a pesar de que son duros, ¿eh? Pero siempre hay alguien, siempre hay algo que da mucho más por culo que ellos. O sea, ellos están ahí y porque los tienes que matar, ¿vale? Okay. Tienen su historia y todo el rollo, pero siempre hay algo, pero están como de acompañamiento. En el primero estaban los Flood y en los siguientes Halos, pues se va revesando un poco la historia. Incluso aquí, en este, tienes a unos tíos que se llaman, creo que se hacen llamar Forerunners, cuyo jefe principal, el Didacta, es el pedazo cabrón del juego. Okay. Y aquí tienes incluso en este juego tienes a otros alienígenas que dan muchísimo, que son los que más dan por culo, más que los propios Covenant. O sea que yo creo que si no conoces nada de la saga, lo mejor es empezar desde el principio y con buena letra. Ok, pues nada, algún día tendré en confesiones mi visión del Halo. En este caso tendrá que ser el Anniversary Edition, que es el que pillé muy barato. Sí, sí. Pero bueno, si te parece, continuamos con tus 15 segundos. Pues mira, te traigo en lo que sería en plan juegos para finalizar, otro juego que yo he de decir que este sí que lo estaba esperando, pero vamos, lo estaba esperando muchísimo, y cuando digo muchísimo es desde hace años. Madre mía. Desde hace años. Yo soy un enamorado de la saga Lego en cuanto a videojuegos, ¿vale? Los he jugado prácticamente todos. Y esperaba este juego desde que salieron las películas, tío. Y no es otro que El Señor de los Anillos de Lego. Oh. Aquí tendría que sonar una fanfarria, tendría que sonar aquí aplausos y yo qué sé. Y ver hasta bragas volando, porque por Dios. Es más, te dije que fui a comprar este juego al mismo tiempo que compré Halo 4. Y yo me quedo con este. ¡Joder! Ya, pero es una visión un poco más personal, ¿eh? ¿Qué tiene este juego de especial? Pues, a ver... Los juegos de la saga Lego son un juego... se basan básicamente todos en la misma estructura. Están basados todos en las películas que los representa. Este está basado en El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Porque hay juegos del Señor de los Anillos que están basados, hay juegos que no. Este está basado en las tres películas. Okay. Y muy fielmente, además. Si has visto las tres películas, reconocerás todas las escenas y todos los personajes que aparecen en este juego. Y aparecen personajes que ni siquiera aparecen en la película. ¡Qué guay! ¿Qué tiene este juego en particular? Pues han cambiado el sistema bastante. Los anteriores sistemas, digamos que era, bueno, pues cada fase, tú tenías una estructura de principio a fin, tú ibas de un lado a otro, petándolo todo, recopilando piezas para poder comprar y desbloquear nuevos personajes. Tenía dos modos de juego, el modo historia, en el cual cada escena, pues, representada por mis personajes de esas escenas, vamos a poner, por ejemplo, Indiana Jones, ¿vale? La saga Indiana Jones, por ejemplo. Pues de la película El Arca Perdida, ¿vale? Entonces, digamos que va recorriendo las escenas más memorables de esa película. Cada escena es una fase en la cual, pues, hay objetos de Lego destruibles, tienes que completar ciertos objetivos para desbloquear piezas, para abrirte camino, para, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces tienes el modo historia, que es el que te, lo que te comentaba, que pues en cada pantalla, en cada fase, depende de la escena que era de la película, pues es, se desarrolla con depende de qué personajes, ¿no? Indiana Jones y la acompañante, Indiana Jones y el acompañante y quien sea y no sé qué. Luego tenías, cuando completabas esta misma pantalla, el modo libre, en el cual tú podías escoger a, la, a los personajes. Y como cada personaje tiene una habilidad diferente y especial, pues podías desbloquear caminos que antes en el modo historia no podías porque no tenías esas habilidades, porque no tenías esos personajes. No sé si me estoy explicando o liando. No. Bueno, claro. Pues básicamente es esto, ¿no? ¿Qué ha cambiado ahora? En el Señor de los Anillos la estructura viene a ser la misma, solo que han optado por hacer el juego... 50% como era en las anteriores sagas, respetando esto, y el otro 50% rollo sandbox, mundo libre. Okay, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú tienes toda la Tierra Media para ir pululando por allí, buscando piezas, buscando cosas, completando objetivos, completando misiones secundarias, y yo qué sé, es un, una ida de pelota. Y luego tienes lo que son las películas, pues como eran en las anteriores sagas, digamos, pues las escenas típicas de las películas, hacer las pantallas estas y todo el rollo. Es un juego que es rejugable, pero al 1000%, porque es que yo he acabado el, mono, el juego en el modo historia y lo he acabado aproximadamente con un 30% del juego. Madre mía. Imagínate lo que queda por hacer. Ahí, si quieres tener todos los personajes, pues tienes que rejugar todo, tienes que conseguir todas las fichas para poder desbloquear todos los personajes, porque hay secretos, hay de todo. Es alucinante. Han invertido mucho tiempo en este juego. El que haya jugado hasta algún juego de esta saga me entenderá. Los otros juegos ya eran muy completos de por sí, ¿no? Si te gustan este tipo de juegos plataformeros y tal, eran muy completos, pero es que este... este es muchísimo más completo todavía. Hay muchísimas más cosas por hacer. Hay muchísimos recorridos. Hay un montón de cosas. Es alucinante. Este juego no me lo acabo yo. Me parece... se va a acabar el mundo y no me lo habré acabado yo. Además, pasa una cosa con, el, con los juegos de Lego. Que es que... bueno, parte de la gracia es jugarlos con logros. En estos juegos sí que mola... A ver, entiendo que hay gente en nuestra comunidad, entre www.confesionesdeunjugador.es, como el Chicho... que le gusta completárselo, sacarse los 1000 puntos de logro, ¿no? Él lo juega en 360. Yo casi me saqué 900 y pico en uno de Star Wars. Y reconozco que al menos merece la pena, si eres fan de la saga Lego, decir, un día me voy a ir a por los 1000 puntos en uno de estos juegos. Porque entonces es cuando te das cuenta la cantidad de horas que se le pueden echar a esto. Porque en realidad te puede ir perfectamente a las 30, 40 horas, pero sin problema... Tranquilamente, sí, sí. Y además mola el rollo este, que de hecho ya implementaron, si no me equivoco, en el Lego Batman 2. Que ya metieron el rollo sandbox, pero claro, Lego Batman, aunque te caigan bien los personajes y esté chulo y tal, no es lo mismo que reminiscencia o recreaciones de películas tan grandes como estas de Peter Jackson, vamos. ¿Sabes lo que pasa? Es que Lego ha sabido juntar dos cosas, que es... hacer un juego simpático y que realmente, pues si eres alguien como yo con una cierta edad y si tienes críos, por ejemplo, yo no los tengo, pero por ejemplo, el señor Vicioso tiene una edad próxima a la mía, somos más o menos la misma, y él tiene un crío pequeño. Ahora es muy pequeño este crío, pero dentro de 2 o 3 años él puede jugar a estos juegos con su hijo, porque son juegos que... Ni eres tú demasiado mayor para considerar una gilipollez de juego, porque, a ver, si eres un hardcore gamer, no te pongas a jugar a esto, evidentemente. Ponte a jugar al Call of Duty o a lo que te guste. Pero estos son juegos muy casuales, muy para pasar el rato y Lego ha sabido conjuntar esas cosas con encima, basarlo en franquicias que, joder, si eres un friki de Star Wars y juegas a la saga completa de Lego Star Wars... Es que temeas, porque los chistes están de puta madre, los chistes visuales. Si te sabes las películas de pe a pa, en cada vídeo hay coñas, yo qué sé, está tratado muy bien, ¿no? No son coñas que un crío vaya a entender a veces, porque a lo mejor no ha visto las películas, pero el que haya visto las películas, primero se va a encontrar con todos los personajes de esas películas, con todos. Incluso, ya te digo, en El Señor de los Anillos, en este caso, tienes a tu Tom Bombadil, que ni siquiera salía en la trilogía y que le llovieron hostias a Peter Jackson por no meterlo. Merecidas o no, ya no lo sé. Pero aquí en el juego lo tienes. Ya es una tontería, pero joder, es un detallito que lo tienes ahí metido y tienes a tu Tom Bombadil por ahí. ¿Sabes? Como personaje seleccionable. Precisamente es que el humor este bebe mucho del cine clásico, del cine mudo, de Buster Keaton, Harold Lloyd, del propio Chaplin. Exacto. Lo que pasa es que, claro, en Lego Batman 2 metieron voces. ¿Aquí han metido voces también? Aquí han metido voces y yo sé que hay gente fan de estos juegos que lo de las voces no les ha acabado de entrar. Y es comprensible porque se pierde todo lo que acabas de comentar tú del humor a veces absurdo, de humor así en plan cine mudo, se pierde todo porque las voces no es que estén mal hechas, ¿eh? De hecho, respetan mucho los diálogos de las películas e incluso no... No sé si son las mismas extraídas de las películas, pero en algunos casos lo parece. Pero si no, son voces que son muy similares a las originales de las películas. El problema es que es lo que dices tú. En las anteriores entregas de Lego, de los juegos, era el humor absurdo este lo que tenía su gracia. Este absurdo mudo así con, yo qué sé, era la gracia que tenían estos vídeos. Ahora estos vídeos se ha perdido bastante porque han querido hacer un juego... serio dentro de lo que es Lego, que no es una cosa muy seria, pero que ves que tampoco, claro, yo qué sé, no sé. Es un juego que se ve hecho con mucho respeto hacia las películas, ¿eh? Yo no eso, obstante, claro, por ejemplo, volviendo al referente de Lego Batman, básicamente por el tema de las voces, yo sí que noté que a pesar de eso, aunque era un cambio, no era lo vi como un pequeño elemento renovador en una franquicia que también está un poco cascada y desgastada, y de repente metieron unos diálogos como muy afilados, muy graciosos. ¿Este es el caso similar? ¿Aquí también hay diálogos de ese tipo? O... No, aquí, como te digo, los diálogos están prácticamente extraídos de las escenas de las películas. Yeah. Por eso te digo que el elemento este de humor, a lo mejor sí hay alguna cosilla... Pero no en los diálogos en sí. Los diálogos en sí creo recordar que son bastante afines a la película, ¿no? Entonces, si había algún momento de una escena, un momento así un poco distendido y simpático, pues eso se ha trasladado. Pero las escenas así, vamos a poner entre comillas dramáticas, porque no hay ninguna dramática en el Lego. En Lego El Señor de los Anillos no hay ninguna escena dramática, pero claro, las que no son menos así simpáticas y tal, esas escenas, pues bueno, pues yo qué sé. No le veo yo el elemento este de mordaz. Ok. Bueno, ¿recomendado o qué? Totalmente. A ver, si... Ya te digo, si eres fan de los juegos de este tipo de la casa Lego, este es el primero que deberías tener, por lo completo que es, porque tiene todo lo que tenían los demás... Pero más. Okay. Pero mucho más aumentado. Y además, si no lo he dicho, pero tienes la posibilidad de jugarlo. Sí, lo he dicho, me parece. A dos jugadores. Y que yo lo he jugado solo y se juega de puñetera madre. Pero el cooperativo es muy divertido. Y sobre todo lo que tú has dicho antes, hay que enfatizarlo una vez más. Esto lo puedes jugar con un niño. Exacto. Cada uno con su mando. Y la experiencia es satisfactoria, es divertida. Y además hay un elemento que no te he comentado. Que me ha sorprendido y me ha hecho mucha gracia, que es en momentos dados, si recuerdas las películas, por ejemplo, en la tercera, se dividían los caminos y teníamos tres grupos de personajes, ¿no? Aragorn, Legolas y Gimli por un lado, Frodo y Sam y Gollum por otro, y Pippin y Merry por otro. Esto se ha hecho igual aquí y llevándolo al extremo de que hay, por ejemplo, fases en las que tienes a los personajes repartidos en dos mundos diferentes. Y tienes que colaborar, o sea, hacer que colaboren entre ellos, a pesar de que uno está en Mordor y el otro está en no sé dónde, y cambiando con un botón de escena para poder mover, porque a lo mejor unos no pueden pasar porque hay una piedra, y entonces bloquea el camino, a lo mejor el otro tiene que hacer algo en la otra parte. Bueno, está muy, muy, muy bien hecho, muy bien pensado, y yo creo Para acabar, yo creo que es el juego del Lego más redondo que ha salido hasta la fecha. Estupendo. Bueno, ¿alguna otra cosa más que quieras declarar en tus 15 segundos o qué? Sí, pero ya muy rapidito, te puedo comentar así un par de compras que he hecho. Uh-huh. La primera es una colección de DVDs de Studios Ghibli, de películas de estas de anime. Uh-huh. Studios Ghibli son los responsables de películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro. Son películas muy guays. Entonces, y Totoro, Totoro. Mi vecino Totoro, Nausicaa, yo qué sé. Pues me he pillado una colección de estas películas y son una caña, quiero decir, que voy a poder decir yo de algo de esta gente, ¿no? Que tiene su propia reputación, ¿no? O sea, yo son películas recomendables. Algunas no son, aunque lo parezcan, hay alguna que no es muy para críos porque el concepto no se entiende, no lo entendería, pero para una persona adulta son películas que siempre te dejan, excepto alguna que es rematadamente dramática, las demás siempre te dejan... La tumba de las luciérnagas es canela fina, ¿eh? Por ejemplo, yo esta no la he visto, pero sé qué película es, conozco la referencia, está basada en un dramón, en un libro que a su vez está basado en las vivencias de una persona de la Segunda Guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Japón, pasándolo a putas, y es una película que a mí, ¿ves? Este tipo de películas no me gusta. Yo, películas que me dejan con, ya no de anime, sino de cualquier tipo de película que me deja con este regusto amargo, paso. Yo prefiero tirar por las otras, que son más cachondas y que siempre tienen el elemento este así un poco enternecedor, pero prefiero pasarlo bien. Bueno, y una lo cosa, último, sí. ¿Te llama la atención Ni no Kuni o qué? Ni no Kuni, el juego este, que la parte artística va a correr a cargo de Studio Ghibli. ¿Eso te llama la atención? ¿Te lo pillaría o...? Tengo que mirar más, porque los juegos que son... No sé si es el caso, porque Studio Ghibli, como ya digo, es una compañía japonesa, ¿no? No sé si los juegos... ¿Es muy japonés en ese sentido o simplemente se van a encargar del diseño? Y no lo sé, tendría que verlo, porque los japoneses están muy bollados para unas cosas y para otras también. Ya, decir que hay demo disponible en PlayStation Network, si le quieres echar un ojo y ya ves si te mola o no te mola. Se lo echaré. Ok. Y la última cosita ya, esto ya es para muy, muy frikis. Me he comprado dos libros del universo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, en el cual uno te enseña a ser un Sith y el otro te enseña a ser un Jedi. Me los voy a leer los dos, porque así el día que alguien me toque los cojones le echo un rayo por el culo y luego eso por el lado Sith y luego por el lado Jedi pues me sentiré mal. Pero bueno, son libros curiosos que se basan en las mitologías tanto de los Jedi como de los Sith, que acaban de salir este mismo año y este año que se acaba ya. Y que bueno, si eres fan de Star Wars, pues supongo, si eres muy, muy, muy fan, toda esta información que te ofrecen estos dos libros ya la puedes encontrar aparte, ¿no? Pero bueno, que nunca viene mal tú tener estos libros porque son muy entretenidos. Guay, guay. Bueno, pues caballero, vamos a por una cerveza y continuamos. This is so. Bueno, pues ahora, después de yo haber desbarrado y dado el tostón aquí con las cositas que he traído, pues te toca el turno a ti, Maese Ravenflow. Explícame qué tienes en tu zurrón navideño. Bueno, de momento te puedo explicar que estoy vaciando un vaso de Guinness. ¡Oh! Lentamente. Pero bueno, en mi zurrón navideño, si te parece, vamos a empezar por lo pequeñito, igual que en los regalos de Reyes, y terminamos por el paquete grande. El paquetón, venga. Venga, vamos a empezar por un paquete chiquitito que ha salido gratis. Se llama Zookeeper Battle. Y bueno, si yo te digo 1, 2, 3, responda otra vez y te digo títulos de gemas de colores y de tren en raya, ¿qué te viene a la cabeza? Columns, por ejemplo. Venga, Bijuel. Ay, Bijuel. Claro, el Columns eran coloritos, pero... No, lo que quería es que fuésemos alternando, pero es que nos podíamos tirar aquí hasta el fin del mundo, nunca mejor dicho. Visual 2. Visual 3. ¿Hay más? Sí, hay mucho. Y bueno, en dispositivos móviles hay un trillón. La historia es que, mira, hay un título que se llama Zookeeper, que es de este género, que salió en varias consolas, en Play 2, pero sobre todo en Nintendo DS, en el que asumíamos el rol de un trabajador de un zoo, en el que los animales estaban un poquillo nerviosos y tal, y encima teníamos un animal adicional, que era el director del zoo, que nos metía prisa para que pusiésemos paz un poco en el zoológico lo antes posible. Uh-huh. Básicamente, ¿cómo ponía orden ahí? Básicamente, lo que tenías que hacer era con una estructura así, en niveles pequeños de escasa duración, tenías que ir moviendo líneas, tenías el típico cuadrante de gemitas de colores y tenías que ir haciendo parejitas, ¿no? No sé si lo de las parejitas es porque se juntaban, echaban un polvete y ya se relajaban los animales. Claro. Pero aquí, sin embargo, la paradoja es que tenías que ponerlo de tres en tres. Hombre, siempre va mejor un trío, ¿no? Estos animales eran un tanto viciosos, ¿no? Pero bueno, el rollo es que esto es un juego que, como he dicho, salió en Nintendo DS, así muy simpatiquillo, y que luego tuvo una segunda juventud en dispositivos móviles, pues en iOS, o sea, en dispositivos de Apple y en Android. Y solía costar 0,79 o así. Aquí básicamente te ponían niveles en los que tenías que ir haciendo pues un número determinado de parejitas y cuando estuviesen hechos pasaban al siguiente, a veces aumentaban con algún color más y eso. Aquí lo curioso además es que estos colores iban asociados, o sea, la fichita representaba a un animal, ¿no? Por ejemplo, el azul era un elefante, el verde era un cocodrilo y además tenía la forma que se distinguía bastante bien, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, tú podías ir haciendo pues, las típicas cadenas, ¿no? De eliminar unas cuantas fichas, caen las de abajo y coinciden y hace un por dos, por tres. También podías coger algunos potenciadores, como de vez en cuando unos prismáticos que te señalaban dónde podías encontrar emparejamientos fáciles, ¿no? Pero esto es estilo cascada, como un Tetris que te van cayendo del cielo y tienes que ir moviendo. Algo así, pero teniendo la matriz siempre llena. Mm. Entonces, si eliminabas fichas, se te iban llenando automáticamente, ¿no? Entonces, siempre tenías como un tiempo determinado que iba decreciendo y si llegaba al final y tú no habías cumplido los objetivos que te proponían en ese nivel, se acababa la partida, ¿no? Al final conseguías una puntuación y listo. Bueno, pues, ¿sabes? La fórmula esta es muy sencilla, tampoco tiene mucho misterio, no es nada nuevo, pero ahora han hecho algo diferente esta compañía. Han sacado una cosa que se llama Zookeeper Battle o Zookeeper Versus, que mola porque es que lo han puesto gratis, ¿no? Entonces, han combinado el género puzzle con una especie de Street Fighter en el que cada jugador tiene una barra de energía y lo han enfocado al juego online, al juego competitivo, además. Uh-huh. ¿Has tenido ocasión de batirte con alguien? Me he batido, yo creo, unas 30 o 40 veces, ¿sabes? Otra. Entonces, sí, mira, esto además, ¿por qué? Ahora después explicaré por qué es gratuito, pero básicamente el funcionamiento con el esquema que ya hemos dicho de hacer tres en raya, tiene una matriz llena e ir uniendo fichitas de colores, comienza una ronda, tú te enfrentas... a otra persona del mundo que tiene un ranking según las victorias y derrotas que haya tenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú juegas tu ronda normal, en ningún momento ves nada, pero tu ronda a lo mejor dura un minuto, y entonces tienes que ir eliminando tantos animales o tantas fichitas como sea posible. ¿Y qué pasa? Que hay algunos que aportan defensa, como los elefantes o los hipopótamos, y hay otros que te aportan ataque, como los cocodrilos, los monos, las jirafas, etcétera, ¿no? Además, de vez en cuando te dicen, antes de empezar la ronda, te dicen, este es el animal de la suerte. Y en esa ronda, ese animal aporta tanto defensa como ataque, ¿no? Entonces tú tienes que ir folladísimo, eliminando fichitas, y al final de esa ronda tú has hecho un porcentaje de defensa y un porcentaje de ataque. Entonces es tan sencillo como que se junta la estadística del otro que está jugando a la vez que tú en otro lugar del mundo, y la tuya. Entonces, ¿hay uno que al final debilita más al rival o no? Entonces, a lo largo de, creo que son 5 rondas, si no ha palmado nadie, el que más daño le haya quitado al rival es el que gana. Hay veces que uno es muy bueno y el otro es muy malo, o ha estado despistado o lo que sea, y palma. Pues tiene un componente muy interesante, que es el de, aparte del tiempo, porque imagino que te dan segundos para hacer toda esta movida, es el rollo este que comentas, que hay animales que te dan defensa y otros ataques, pues claro, el elemento de la estrategia ahí que tienes que quitar, poner, quitar. Joder, qué jodido, ¿no? Sí, sí, porque además hay veces que tú haces las cadenas aleatorias, pero muchas veces tienes que decir, vale, sé que ya me he quitado unos cuantos de los que dan ataque, pero es que como no me defienda, palmo. Entonces, claro, es eso, está encima el elemento de la estrategia. Sí. Además, eso, la historia es que eso, en otra parte del mundo tiene un rival que estará a lo mejor nervioso, sentirá la presión, o simplemente está jugando a un juego de fichas y se la pela que esté jugando contra alguien, ¿no? Uh-huh. El rollo es que es un online que funciona, pero que a la vez requiere muy poca conexión. Es que esto lo podrías jugar directamente utilizando tu 3G, que no te consume muchos datos. Es simplemente mandar las estadísticas al servidor y juntarlas. ¿Y tú le ves mucha continuidad? Quiero decir, a ti te has dicho que has jugado, has tenido 30 o 40 enfrentamientos. Sí. ¿Le ves ahí que te engancha? Engancha y mola que tras cada combate, según haya ganado o perdido, vas subiendo o bajando puesto en el ranking mundial. Entonces, pues mola, porque tú quieres pues conseguir una buena estadística, ¿no? El esquema es sencillo y funciona, está chulo, está divertido y sobre todo, pues hombre, aquí esto es un género que no es como un Call of Duty, en el que soy un poco más paquete y sí que ganó bastante. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando tú vas ahí, chuleta, que dice, estoy en el puesto 80.000 del mundo, porque aquí juega muchísima gente, ¿no? Podemos estar hablando de 500.000 de personas jugando a esto. Y de repente me enfrento al 300.000 y coge el 300.000 y te mete una follada en la primera ronda que no te la esperabas. Pero mola porque, bueno, pues, oye, quien se mete online pues sabe que puede... ¿Tú ves la nacionalidad de la persona, de tu contrincante, digamos? Sí, ¿ves quién por es? Lo general, sí. Pues nunca te enfrentes a un asiático porque vas a perder. Me he zumbado a algunos asiáticos, pero es verdad, sí, que el nivel es fuerte. Mola que además de eso, pues tú siempre, antes de un combate o después, puedes mandarle un mensajito predefinido. Ahí, rollo Nintendo, ¿no? En plan, hey, hola, bien jugado, me ha encantado, ha sido un placer. Róbeme el sobaco. Sí, róbeme el sobaco, eso no lo podrías poner, pero bueno. No, que te banean. Aquí también pasa una cosa, el rollo free to play te lo meten porque igual que en un jueguecillo de Facebook te dejan pues los primeros chutes gratis y luego ya si quieres recargar o te espera un tiempo o mete dinero y recarga el indicador de combate, ¿no? Yeah. Pero bueno, si es para echar un par de cagadas de esto que va al cuarto de baño y dices, venga, voy a jugarme un online, pues te sirve. ¿Cuánto te dura una partida? Porque a veces si vas un poco ahí estreñido puedes estar un buen rato. Hombre, una partida, si la cosa está igualada, se puede ir a los 5 minutos. Si tú eres claramente superior o si te meten una paliza, se puede acabar a los 2 minutos. Pero bueno, el rollo mola que además pues tiene como unos pequeños logros internos dentro del juego, la posibilidad de participar en torneos si tienes un ranking concreto... puedes conseguir regalos, tonterías para tu avatar. Y bueno, esto es como un juego de Facebook, que es lo que he dicho, puedes jugarte un número determinado de partidas, pero mola el rollo de que sea tan sencillo y que sea un online tan bien pensado que requiere tan pocos recursos, ¿no? Luego además tiene unos gráficos muy monos, que el rollo de las piececitas y que cada animal esté representado, vale que viene del otro juego, del Zookeeper original, pero es muy bonito. Es agradable a la vista, ¿no? Es sí, además que... luego mola que después de cada ronda, cuando se están juntando las estadísticas, tú ves como... No se ve cómo se golpean los animales, pero sí que se ve como que uno lanza como un ataque especial. Entonces te ve ahí al cocodrilo dando la voltereta para adelante y le salen las típicas llamas de super guerrero del espacio. Hostia, qué bueno. Entonces, bueno, ese es el rollo y tengo poco más que decir, salvo que es gratuito y por probarlo no se pierde nada. Bueno, pues ya sabes, a cagar tenemos que ir cada día. Sí, Eso es impepinable. Yo creo que esto, vamos, en Android está gratis, supongo que en iOS también. Y eso. Voy a hablar de un título ahora que yo ya había tocado mucho. Y de hecho, que comenté en el programa 90 en Alicante, que fue precisamente uno de nuestros directos así que hemos hecho, que no fue especialmente gracioso ese programa, aunque el contenido estuvo simpático, pero la infraestructura técnica que había ahí pues no era muy buena. No acompañaba demasiado. Y no pude tampoco extenderme mucho, ¿no? Lo que pasa es que esa semana legítimamente había jugado ese título. Y bueno, y lo había jugado en PC. El título ahora ha salido en plataforma en PlayStation Network, tanto en PlayStation Vita como en Play 3, y se llama Big Sky Infinity. Este título, si eres suscriptor de PlayStation Plus, te lo puedes bajar de forma gratuita este mes. Y bueno, el juego este consiste en una versión muy similar al título este que he comentado, que se llama Really Big Sky, que a su vez proviene de otro que se llama Big Sky a secas. se retroalimentan todos estos. Totalmente, pero yo recuerdo que a esto en Steam, en el juego que salió en un bundle originalmente, o que me lo pillé yo en un bundle, me he pegado unos vicios antológicos. Mira, este juego además fue anunciado cuando empezaban a poner en duda la salud de PlayStation Vita, ¿sabes? Uh-huh. Esto que dicen, madre mía, la Vita, qué mal está, qué va a pasar, ¿sabes? A ver, la consola habrá que ver hacia dónde va, ¿no? Pero, uh-huh. ¿Sabes lo que pensé en ese momento? ¿Qué? Dije, podrá salir un Call of Duty, podrá patinar, podrá salir un Assassin's y ser una mierda o lo que sea. Digo, pero ¿sabes lo que te digo? Al menos tendré este juegazo en mi Vita. Los pequeños juegos a veces marcan la diferencia. Sí. Y bueno, esto es un buen título. Esto en realidad, lo que pasa es que es muy sencillo. Es un dual stick shooter con un desplazamiento lateral a lo R-Type, pero en el que, como es un dual stick shooter, podemos disparar en todas las direcciones, ¿no? Las pantallas no empiezan de forma lineal, sino que tenemos una serie de planetas, cada uno con unos nombres así un poco curiosos, pero vamos empezando de forma aleatoria en una zona de la galaxia, ¿no? Y según eso, pues vamos avanzando. Conforme vamos avanzando, pues nos van surgiendo enemigos de la más diversa calaña y el rollo es que salen de un modo totalmente aleatorio. Conforme los vamos destruyendo, podemos recoger unos cristalitos que son pues los créditos que posteriormente podemos gastar una vez que nos han matado para mejorar las capacidades de nuestra nave. De modo que siempre que juegues consigues créditos y siempre sabes que al menos, aunque sea una partida tonta, esos créditos te van a servir para que la próxima tengas más posibilidades de ganar. O sea que, a ver si lo entiendo bien, tú vas jugando, vas matando, vas consiguiendo puntos, te matan, se acaba la partida, mejoras tu avión, tu nave o lo que sea, y en la siguiente partida ya vas mejorado. Sí, ya vas mejorado, efectivamente. El rollo aquí es que, por ejemplo, puedes decir, pues me lo gasto en mejorar el escudo, me lo gasto en mejorar el ataque, o me lo gasto en mejorar el ataque giratorio. La historia es que aquí puedes mejorar, no sé el total, pero creo que unas 15 capacidades diversas. Y encima, para llevarlo todo a tope, tienes que haber jugado hora y hora. No sé si te daban, desbloqueaban algún modo de juego adicional por completar una de estas capacidades al máximo, que eso también lleva unas cuantas orillas. Pero el rollo es ese, ir avanzando y sobre todo también hay un elemento importante. Un juego de esta índole suele ir unido a marcadores online y suele ir unido también a un rollo que mola mucho, que te meten multiplicadores, ¿no? De vez en cuando, tú conforme vas eliminando enemigos o vas pasando por una zona del escenario concreta, consigues un multiplicador de puntuación. Entonces, tú a lo mejor empiezas con pues eso consiguiendo, empieza un por uno, pero puede acabar la partida si aguantas bastante con un por 159. Entonces, aquí el rollo es que conforme va avanzando, tu puntuación va creciendo exponencialmente. Claro. Entonces, y lo bueno es que puedes acabar siendo aquí un Mega Thunder Calenorius, ¿eh? Que, pero o sea, totalmente. Una partida siendo aquí un Destroyer de la hostia. Claro, y mola el rollo ese de que tú sabes que, dice al principio, hostia, es que no consigo puntos, pero vamos, ni de coña, pero luego alcanza ese multiplicador bueno y dice, aquí ya hay que aguantar como sea. Y como tiene el rollo ese, que muchas veces es puro azar, aleatorio, de conforme vayan saliendo las cosas, cualquier partida es diferente. Entonces, no es que diga, vaya, llevo 1 millón de puntos y ahora puedo morir. No, es que a veces puedes hacerte 3 millones de puntos, aquí no mueres y empiezas la partida a lo mejor otra vez y te sale un monstruo final de primera y te carga cuando llevas 1 minuto jugando. Porque tú siempre que empiezas puedes escoger el planeta al que vas. No. Tú empiezas en algún punto de la galaxia. ¿Y entonces vas avanzando lo que sea o qué? Sí, exactamente. Vas recorriendo una distancia y te vas enfrentando a todo lo que sale. Entonces, los enemigos son muy variados y evidentemente pues cada uno tiene un patrón de ataque, ¿no? Entonces, aparte de eso, tienes zonas que no se pueden destruir. Son zonas en las que tienes que activar como los típicos pilares, eso lo llaman un drill. En los que tienes como que excavar, ¿no? En plan, tienes un planeta adelante y tienes que activar el modo excavación. Entonces hay veces que sí que te dicen, aquí, si no activas ese modo, tu nave palma. Entonces muchas veces tienes que ir activando uno de los dos modos, ir alternando. Entonces es un juego de estos que te ponen a prueba los reflejos y sobre todo en el que el principal enemigo eres tú, si llevas un multiplicador alto, te pones nervioso y te palmas porque por una tontería que no has visto te has chocado. Claro. Y el aspecto visual, que porque has dicho que está para Vita y tal, pero claro, me imagino que un juego de estas características no está pensado para desarrollar todo el potencial de la consola, ni mucho menos. No, que va, es un juego pues verdaderamente muy sencillo, pero en el que la galaxia está plasmada de un modo a veces muy artístico, muy psicodélico, en el que a veces, en ocasiones, cuando a mitad de la partida aparece como un filtro de esto, como un rollo efecto estroboscópico, que verdaderamente hace que dices, coño, a mitad de la partida me cambia la música, me cambian los efectos de luz, o de repente de verlo todo en colorines lo veo todo como con un efecto así negativo, de fotografía en negativo, y tú mismo tienes que decir, a ver, Voy a ver qué estoy viendo y no te choque, no te estrelle, no te trague. Claro, está pensado, aparte de la dificultad de los propios enemigos que te vayas a ir encontrando, pues encima tener que jugar con los colores, con las, imagino que con las cosas que te vayan saliendo por el medio también, obstáculos y tal. Esto, claro, por un lado, te da una experiencia que es como un viaje, pues eso, es como un shooter de toda la vida, pero claro, te da un saborcillo a nuevo y retro por igual, que dice, uff. Y está gracioso, ¿no? También mola eso, el rollo que he dicho, de como vas mejorando tu nave, sabes que pues que cada vez que juegas es para algo. Claro. No es solo para mejorar tu puntuación, que también mola, pero es para mejorar tu nave. A quien haya tocado ya Really Big Sky, aquí no hay mucha diferencia, ¿no? Pero a mí el rollo ese de no tener que jugarlo en el ordenador el título, sino poder jugarlo en la cama antes de dormir o tal, o estando de viaje, pues me mola. Y si eres suscriptor de Plus y nunca has probado esto... Y como yo, por ejemplo. Pues claro, es que esto lo que mola es que te lo puedes bajar en Play 3 o en Vita y no hay diferencia, ¿no? Si no eres suscriptor Plus, te cuesta 8 pavos. Que a mí me gusta, a mí me compensaría, pero siendo gratis al ser Plus, claro, está genial. Además, aquí que no me vale el rollo este que dicen los típicos que le tienen manía al Plus, en plan, es que es un alquiler del juego. ¿Cuántas veces más vas a jugar después de haberte metido la viciada a esto? Pregunta. Hombre, si es muy, muy rejugable, pues yo qué sé, a ver, igual no lo vuelves a jugar, pero yo qué sé, estos juegos siempre tampoco molesta tenerlos, ¿no? Porque es un recurso como para que cuando no tienes 5 minutillos muertos o no sabes qué hacer y tal, siempre puedes recurrir a estos juegos. Yo, no obstante, si no sois suscriptores de Plus, la alternativa verdaderamente es bajárselo a lo mejor en el ordenador, ¿sabes? Claro. bajárselo en Steam, en una rebajilla, que se quede a lo mejor a 2 pavos. Esto se puede jugar con el mando de la 360 en el ordenador sin problema. Y eso, decir que además el título este tiene un aparte del modo clásico, que es el que yo he comentado, tiene un modo, un montonazo de modos de juego más. Por ejemplo, tiene uno que es desnudo. El modo desnudo consiste en que los potenciadores aquí no aparecen. Eres tus disparos básicos y los enemigos. Y ya está. Y ya está. Por ejemplo, tiene un modo maratón que te dan puntos pues por básicamente por recorrer la máxima distancia posible. Luego tiene el modo pacífico, que tú no puedes disparar, tienes que ir esquivando y los puntos son solamente por avanzar. Entonces tiene un modo pesadilla. Que eso tiene que ser la hostia. La dificultad es bestial, pero tu mejora que puedas tener de las partidas del modo clásico te sirven. Tiene un modo arcade que te sube un poquito la dificultad, pero a lo mejor te añade 2 vidas. En vez de la vida exclusiva que tiene en el modo clásico. Entonces, pues, bueno, tiene un montón de modos y mola el rollo de que en el tema de los trofeos, por ejemplo, te dicen... hay un trofeo que se llama puntuación mediocre, que es sacar 50.000 puntos en todos los modos de juego. Pero 50.000 puntos modo mediocre, ¿por qué? ¿Porque eso te lo sacas sacándote la chorra o qué? No es demasiado difícil, personalmente no lo encuentro muy difícil. Ah, porque yo pensaba que ese logro estaba enfocado a la gente como yo. Yo creo que tú te lo podrías sacar. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Y luego hay uno que es sacarse, creo, 125.000 o 150.000 puntos en todos los modos de juego. Hay gente que el modo pesadilla, por ejemplo, les parece muy difícil en ese sentido, ¿no? Yo me lo he sacado ya, me falta sacármelo en otros modos de juego, pero los 150.000 en ese me lo he sacado ya. Pero quiero decir, por ejemplo, tú en una partida el máximo de puntos, y suponiendo que te ha ido de putísima madre la partida, ¿cuántos puntos sacas? En el modo clásico creo que me hice 3 millones de puntos o así. Pero de esto que yo mismo estaba diciendo, hostia Pablo, no te mueras, ¡pum! Sí, pero bueno, el título, yo lo que digo, a quien no lo haya probado, esto está en ordenador y sobre todo si tenéis una Vita o si tenéis el Plus, os lo podéis bajar gratis, probarlo, está súper chulo. Este juego es de esos juegos tontos, de los que nadie se va a acordar a final de año, ni siquiera cuando salga la lista de ¡oh! ¿Cuáles son los mejores descargables del año? Oye, pues nunca se sabe, porque no te creas que un descargable tampoco es muy diferente de esto, ¿eh? O sea, son juegos pequeños que tienen su, digamos, relativa vida y su larga duración o corta relativa, y son así, que si al final un juego descargable... Es esto, básicamente. Sí, yo, por ejemplo, soy muy fan de la jugabilidad clásica con toquecitos modernos, ¿no? Por ejemplo, el Pac-Man Championship Edition siempre lo defiendo como uno de mis descargables favoritos. Uh-huh. Aquí no podemos aspirar a cosas más grandes. No es un Shadow Complex, por ejemplo. Yeah. Esto es simplemente decir, me quiero echar unas partidas, quiero sacar buena puntuación y quiero ver mi lista de amigos y quiero meterle un repaso a todo y enseñarles quién manda aquí. Es eso, pero si te gusta eso, que en mi caso, yo vamos, de cabeza. Si te parece, cambiamos ahora de tercio. Venga. Y nos vamos. Antes has dicho lo del Señor de los Anillos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues. Te voy a hablar de un entorno en el que hay espadas, hay orcos, hay magia. Y bueno, voy a hablar de un viaje. ¿Hay mujeres con bikini como armadura? Mira, te voy a decir el eslogan, ¿vale? Venga. Es un viaje en busca de monedas y escotes. Ya me lo has vendido. No hace falta que me explique. Bueno, sí, va, explícamelo. Se llama Bard's Tale. Ah, pero este es un clásico. Claro, pues mira, esto, a ver. Vamos a ubicarnos, es un clásico, pero ojo, hay un título que se llama Bard's Tale, que salió en 1985, uh-huh. Y que yo de pequeño no hacía más que escuchar maravilla cuando tenía mi amiga 500 y tal. Incluso salió una trilogía y valga la curiosidad, está incluida como extra en el título que voy a comentar. Anda. El título que voy a comentar fue una reversión de estos Bard's Tale originales, pero guardando unos muy poquitos puntos en común. Y me parece que se lanzó en 2004 en Play 2, en Xbox y en PC. Y hace poco ha sido reeditado en dispositivo iOS, en Android y también lo han sacado en Steam. Descargable y tal, ¿no? Entonces, esto es un título de 2004. Yo lo compré a 2 pavos, la versión de Android. Decir que ha estado hace poco, la semana pasada, gratis, disponible para iPad. Y que en Steam creo que cuesta 7 pavos, pero en algunas rebajas se ha quedado por debajo de los 2 euros. Entonces, es una cosa verdaderamente asequible. A ver, esto, como he dicho, no tiene más lazos con la trilogía original que el nombre y algunas referencias lejanas, ¿no? Y sobre todo nos cuenta la historia, pues, de un tipo que es un músico guerrero, un bardo, cuya única motivación en la vida es el dinero y las mujeres. Y mira, yo en este sentido, fíjate que hemos visto simuladores de vida, como nos han vendido. Sí. Nos han vendido los Sims. Nos han vendido... ¿te acuerdas de eso de Second Life? Sí. Nos han vendido muchas opciones o incluso a veces en juegos de estos de... Bueno, hemos visto un GTA en el que tenemos el reflejo de lo que sería la vida en una gran ciudad y las opciones. A la hora de la verdad, me mola que este juego es capaz de sintetizar lo que uno busca en la vida. Que es que a la hora de la verdad, ¿tú qué quieres? Follar. Tetas y dinero, está claro. Tetas y dinero y cerveza, que también está por aquí. Entonces, bueno, con ese planteamiento yo digo, empezamos bien y por fin, después de tantos años como jugador y de miles de títulos jugados, de verdad conecto con un personaje que, ¿sabes lo típico que has pensado muchas veces de me cago en la puta, si pudieses hacer esto o esto, ¿por qué siempre hacen lo contrario a lo que yo haría? Yo, en mi caso, por ejemplo, es porque soy temeroso de Dios y si me porto mal, sé que me castigará. Pero, no, ahora en serio, tienes mucha razón, porque yo, por ejemplo, los juegos que me dan la opción de ser bueno o malo, siempre soy bueno porque me da cosa ser malo. Pero aquí verdaderamente es que no es solamente los dilemas morales de soy bueno o soy malo, porque al final se reduce a las dos caras de una moneda. No, aquí simplemente digo... El tipo reacciona como yo lo haría muchas veces, ¿sabes? Dice, a ver, si puedo, y de hecho en la intro o en el tráiler lo puedes ver. Dice, grandes aventuras, salvar el mundo, dragones, monstruos y demás en esta dirección. Escote y bebida en la otra. Para la otra te vas a confesar. De cabeza. Está claro. Y mola que además en este juego precisamente si hay dos cosas es dinero y muchísimas mujeres, ¿a cuál más follable? Mira, a lo largo de la historia vamos a contar encima con un narrador que te va narrando en inglés, pero esto, si no me equivoco, estaba subtitulado al castellano. Entonces vas a tener un narrador que te va a ir contando la aventura del bardo este, ¿no? Digo aventuras porque, claro, las cosas no van a ser tan fáciles, si no, no habría juego, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el título este, debo decir que mola porque en todo lo que cuenta derrocha carisma por todos sus poros, por todos sus píxeles. Mira, sin ir más lejos, por decirte un pequeño detalle, una de las notas así curiosas. El protagonista, la voz del protagonista la pone Cary Elwes. ¿Tú sabes quién es Cary Elwes? No sé quién es Cary Elwes. Pues es el protagonista de La Princesa Prometida. Oh, pues este hombre tiene ya su edad, ¿no? Tiene su edad, pero da igual. El hecho de que tenga a un protagonista de este clasicazo atemporal de la fantasía heroica, de la espada y de la sinvergonzonería, a mí ya me ayuda, ¿no? Bueno, mira, tras los primeros compases de esto de... Que ahora después comentaré un poquillo de los primeros compases, ¿no? Pero tras los primeros compases, tu protagonista conoce a una extraña secta de monjes raros, que son un poco raros, como he dicho, y te invitan a rescatar a una princesa. Te dicen que vas a tener que superar un montón de peligros, enfrentarte a un montón de enemigos, y claro, nuestro personaje pues no le resulta muy interesante la cosa, ¿no? La cosa es que hacen una especie de embrujo que le permite ver a la princesa desde la torre. Y claro, está buenísima, ¿no? Cuando ve a la princesa dice, uy, no está mal, pero es que yo valoro mi vida más que esto. Pero la princesa le dice, si vienes y me rescata, te puedo asegurar que te lo voy a agradecer. Y además, te lo sutilizas la justa, ¿sabes? Que te lo deja bien claro, ¿no? Sí, no, no, que el tío ha pillado el mensaje, pero con el segundo cerebro que tenemos los hombres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por primera vez, lo que te digo, ¿quién no se puede sentir identificado? ¿Quién no ha ido a fiestas que de otro modo no hubiese ido? ¿Quién no ha visto películas que de otro modo no hubiese visto? ¿Quién no ha hecho cosas de otro modo inimaginable si no era por follar? Que levante un testículo quien no haya pasado por eso. Pues eso es lo que pasa. Entonces coge el tío, se mete en este berenjenal y con esa excusa te cuentan la trama principal. Una trama principal que además está aderezada por diversas historias. Por diversas historias tan curiosas como el hecho de que tú llegas a un pueblo y que de repente te sale una tía que se acuerda de ti porque te la zumbaste una noche. Claro, pero resulta que es tan fea que el mismo protagonista no se puede creer que se la haya follado anteriormente. Joder. Y de hecho, posteriormente va a tener que hablar con su padre, el granjero, que va a hacer lo imposible porque te quedes con su hija porque ya no sabe dónde coño meterla. Entonces, bueno, así en cada esquina. La historia, tú te metes en esta aventura, en esta trama principal, y ya seas un pagafantas total o un elegido, te tocará de decidirlo básicamente a ti, jugando en esta locura de mundo, en el que además mola porque hay un montón de personajes con los que hablar. Y mira, tú sabes que en un Skyrim o un título por el estilo, te acercas a un personaje, te suelta su frase y a tomar por culo. Sí, siempre dicen gilipolleces, que pues no te interesan, ¿no? Aquí cada línea de diálogo podría estar de verdad escrita en oro, porque a veces te pegas una pijada a reír. Mira, pero esta aventura es totalmente lineal, quiero decir, o te van surgiendo mini misiones secundarias o alguna historia. Pues mira, a ver, en realidad, mira, no sé si has tocado el Baldur's Gate que salió para Play 2, Xbox... No, ese no, vi el original en su momento. No tiene nada que ver con el original, porque esto, igual que el Baldur's Gate ese de Play 2, era un action RPG... Ahí en vista semicenital y verdaderamente, pues es verdad que puedes hacer algunas misiones por el área en la que estás y puedes volver a áreas en las que has estado anteriormente, pero verdaderamente la misión suele estar muy delimitada, ¿no? Pero bueno, lo que te decía es que el rollo ese de los diálogos es maravilloso. Es que desde camareras calientabraguetas, el granjero que te he dicho, que te intenta engañar para que te cases con su hija la murciélaga, borracho, incluso animales, tío, todos tienen perlas y sorpresas que soltarte. Entonces, es un juego que está hecho para el cachondeo, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo que es la jugabilidad, la típica, pues eso, a lo action RPG, en la que vas pulsando botones, vas usando magia, vas tomándote pociones, pero, como hemos dicho, el tío es un bardo y puede utilizar la música, pues ya sea para curarse, para lanzar ataques destructivos, para iluminar una caverna oscura, y de vez en cuando, evidentemente, como parte de la progresión, aparte de mejorar tus capacidades de destreza, fuerza, resistencia, puede también ir aprendiendo nuevas canciones que te van a servir para progresar en la aventura, ¿no? Aquí, además, mola que sí que aparecen las decisiones morales que hemos comentado, pero ni Mass Effect ni polla, ¿sabes? Aquí las preguntas son verdaderamente significativas. Por ejemplo, ¿prefieres enfrentarte al gran monstruo o prefieres dejar que los muertos y demonios dominen el mundo mientras que tú sigues con tu vida? Pero tú te puedes... ¿Pero te encuentras realmente este tipo... ¿Esto, por ejemplo? Esto te lo puedes... Sí. Pero tampoco... Vamos a dejarlo como... Oh, esto podría ser o no podría ser. Como hacían en, yeah, en los programas de último nivel, que dicen, oh, hemos cambiado el ejemplo para que se capte la esencia de por dónde van los tiros, pero... pero sigo. Sí. ¿Prefieres llegar hasta el final y poner a tu vida en peligro frente al monstruo final para, hombre, echar al polvo del siglo o no? Yo creo que todos al final escogeríamos que sí, ¿no? Evidentemente, si luego, no, no, si no toca tiene elegir, sentido. Si toca elegir, ¿echa ese polvo condenando al resto del mundo o salva a la humanidad y no folla? Es que son preguntas muy difíciles, tío, ¿eh? Ah. Tú realmente, yo le veo un dilema aquí, ¿eh? Ah, pues lo que te digo, que ni más effect ni polla. Que estos sí que son, claro, dilemas, de verdad. Follar o no follar, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Por supuesto, la ambientación es la genérica de este tipo de juego. Con el nivel de nieve, los pueblos, el típico pueblo un poquito más grande que el del principio, nivel, yeah, volcánico... Y eso. Pero en este juego en concreto, por ejemplo, en la que se basa, bueno, que es la aventura de un bardo, digo yo, no lo sé, pero la música tendrá que tener un poco de nivel, ¿no? Ahora te contaré un poquito de la música porque merece la pena. Una curiosidad, a ver, las localizaciones que tú vas visitando corresponden a lugares de Irlanda, ¿sabes? Oh. De una zona que se llama las Orkney Islands. Esto me lo he apuntado porque sabía que se me iba a olvidar. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero no tienen nada que ver, por supuesto. Pero bueno, ahí está la curiosidad. Como me has comentado, lo del tema de la música verdaderamente tiene un aspecto significativo porque, como he dicho, aparte de que tú puedes utilizar las canciones que vas aprendiendo para defenderte, como no dejan de ser muchas veces como magia que tiene tu personaje adicional, ¿no? Uh-huh. Pero a veces entra a un bar, hablas con los borrachos de la taberna y te enseñan las canciones tan divertidas como Beer, Beer, Beer. Ah, cerveza, cerveza, cerveza. Sí, y eso precisamente es nada más empezar en el juego. Hay una taberna que se llama la Rata Borracha. Y de hecho te dicen, ¿quieres que te cantemos una canción? Y dices, venga, bueno. Venga, va. Y dices, esto va a ser un minutillo y listo. Coño, 4 minutos con una canción apoteósica y descacharrante dedicada a la cerveza. Pero no solo eso, sino que además incluye un modo karaoke. Es decir, para que cantes tú también. Que tú tienes la letra, pero es que además te va saliendo en qué momento tienes que cantar cada palabra. Así que mola. ¿Tú te has animado a cantar? ¿Lo has probado? No, porque justo esa la estaba escuchando con auriculares mientras que Noemí dormía, así que hay un momento en el que no se sabe si a lo mejor eres el elegido, ¿sabes? El típico elegido, ¿no? Sí. Eso de, oh, bueno, pues hay una canción que le cantan que se llama It's Bad Luck to Be You. Es mala suerte ser tú, el elegido. Entonces, bueno. Entonces, ¿Por qué es mala suerte? ¿Por qué? Básicamente habla de la problemática que suele tener en este tipo de videojuego ser el elegido. Claro, con todo lo que te tienes que enfrentar y con el premio final, que es, como has dicho, tampoco es... Claro, el juego, como puedes ver, no se corta a la hora del cachondeo, pero es que incluye muchas parodias gordas, y además esto me lo saqué de Wikipedia para recordarlas todas, porque voy a decir solo 4, pero es que 4 que dice guay, chapó. Por ejemplo, la primera es matar, ¿sabes la primera misión tutorial de los juegos de este tipo? ¿Cuál es? Matar a un bicho. Vas a la taberna y te dicen, anda, es que tenemos rata en el sótano. Lo típico, sí. Podrían matarla. Entonces tú bajas, las matas, como en cualquier juego de este tipo. Lo que pasa es que una vez que has matado 3-4 ratas, te aparece una rata del tamaño de King Kong. Entonces tú subes corriendo arriba a la taberna y todos los borrachos empiezan a descojonarse de ti. Hijo de puta. Sí, en plan, bueno, vale. Y además, el propio protagonista, mientras que estaba ahí matando las primeras ratas, dice, esto es como en cualquier otro juego, pero ¿qué coño es esto, no? Mira, otra cosa curiosa. Hay una zona de bosque en la que matas animales, matar lobos, los típicos lobos que salen en estas zonas de bosque, ¿no? Entonces, tira un dinero, ¿no? Y el mismo protagonista dice, nunca he entendido por qué en estos juegos los animales tienen dinero. Claro, el coin, ¿no? Que sale volando claro, una vez que... ¿Qué hace un lobo con dinero, no? Entonces, a partir de ese momento ya el juego empieza a soltar cosas diferentes, ¿no? A veces, por ejemplo, te dejan una bolsa de picnic o una caperucita roja incluso. Así sin venir a cuento, ¿no? Sí, claro, sí. Si es ridículo que tengan dinero, pueden tener cualquier cosa. Sí, pero el juego, eso, no se corta a la hora de meter cosas de cachondeo. Por ejemplo, mata a un zombie y a veces sueltan libros de autoayuda. Para un zombie, hombre, está bien. Sí, sí. Otra de las cosas que nos podemos encontrar, ¿sabes lo típico de cuando entras en una de las casas que aparecen en estos juegos y te pones a vaciar todo lo que pillan? Sí, ahí en plan saqueando los baúles y los pues cajones. El narrador del juego no tiene problema en decir, en ese momento el bardo comenzó a robar todo lo que pilló en casas ajenas. Y a lo mejor dice el otro, estoy haciendo un servicio público, de otro modo hubiesen tenido que tirarlo a la basura. Joder. Sí, sí. Y, ¿sabes? En estos juegos también una cosa muy típica son los barriles que luego vas destrozando para conseguir dinero, ¿no? Exacto. Bueno, pues aquí hay barriles por todo el juego, pero hay un momento en el que, al principio sobre todo, en el que un fabricante de barriles te dice, mira, yo me comprometo a pagarte y a dejarte dinero en los barriles, pero quiero que los destruyas todos los que pillas para que el negocio vaya para adelante. Entonces, tiene sentido entonces que te dediques a romper barriles, evidentemente, ¿no? Sí. Según la lógica del juego. Sí, sí. Entonces, así siempre. O sea, el juego es una locura en ese sentido. Pero que han cogido los clichés típicos de estos juegos y le han dado la vuelta. Pero claro, es que, claro, si has jugado a este tipo de juegos, todo esto que acabas de contar, es que lo ves, ¿no? Lo de las ratas con el dinero, lo de saquear baúles y lo de los barriles, romper barriles. Claro, todo esto es que es típico de estos tipos de juegos y de los juegos arcade y tal, ¿no? Y aquí, claro, es que son preguntas lógicas. Quiero decir, está hecho con cachondeo, pero realmente dices, coño, ¿una rata? ¿Por qué coño va a llevar un zombie, un libro de autoayuda? Yo qué sé. O sea, el nivel de cachondeo es alto, veo. Es altísimo. Luego, con lo que respecta a los controles del juego y eso, claro, aquí está resuelto de un modo táctil, ¿no? Los controles táctiles no son siempre tan cómodos como a uno le gustaría en el teléfono o en el tablet, ¿no? Pero sí que es cierto que el juego te deja personalizar y adaptar bastante. De modo que muchas veces en estos juegos te dicen, aquí tienes el mando digital y aquí tienes los botoncitos. Vale, pues hay un momento en configuración que dicen, si en vez de tenerlo a la derecha los botoncitos y el movimiento a la izquierda, los quieres cambiar, lo puedes poner cada cosa donde tú quieras. Ah, mira, esto está muy bien eso. Sí, luego además en Android, si tienes el dispositivo ruteado, te dejan que juegues con el mando de Play 3. Pero claro, tienes que tenerlo ruteado, ¿no? Ya. Yeah. Luego, el juego en Android lo puedes bajar en definición normal, que ocupa 1,8 GB, o en versión HD para tablets y demás, que ocupa 3,4. Que ocupa lo suyo y tal. Pero bueno, en móvil, si no tiene otra opción para jugarlo, el juego, como podéis ver, a dos pavos... Hombre, es muy apetecible, porque además ya ves que el nivel de humor a mí me ha recordado juegos como Monkey Island o de este tipo, ¿no? Quiero decir, sí, que estás jugando y casi cada momento está pasando algo que te mantiene por encima ya no de la expectativa gráfica o del sonido en sí, ¿no? Sino que ya te engancha por este tipo de cosas, ¿no? Que te puedes encontrar. De hecho, este tipo de cosas son el principal motivo para jugar al juego. Un juego que de otro modo pues no sería más que una experiencia normal. Claro. Pero claro, lo otro, ese humor hace que la experiencia sea una cosa genial si te va el rollo. Yo lo he jugado en teléfono móvil, pero también digo que puede acabar cansando en el móvil. Y los controles te pueden dejar a veces vendido. Yeah. Yo, debido a su humor este tan cojonudo y al hecho de que merece la pena jugarlo, disfrutarlo a tope y que es una joya poco conocida, Yo apostaría por la versión de PC, que hoy en día nuestros ordenadores pueden correr sin problema y que, uh-huh, de verdad, en rebajas navideñas esto se queda por debajo de 2 pavos. Ay, que vale la pena. Y un título al que le puedes sacar sus 15, 20 horas o al menos dice, oye, mira, aunque sea por probar, aunque sea por ver la canción de la cerveza del principio, lo de la rata que me dice Pablo, lo del lobo, lo de los barriles, eso está en las primeras horas del juego. A mí me lo has vendido totalmente, ¿eh? Yo a ese precio, a menos de 2 pavos, lo considero un chollo, una sorpresa y estoy encantado de haberlo podido jugar. Perfecto. Así que, si te parece, vamos a ir ya al paquete grande, ¿vale? Venga. Y el paquete grande se llama Max Payne 3. ¡Oh, Max Payne! Sí, tú, ¿qué sabes de Max Payne? Yo el 3 no lo he jugado, pero he jugado los dos primeros. Max Payne, es el primero al menos, es la historia de un policía que, por ciertas circunstancias, aparte de tener una psique un poco torturada, pues las pasa bastante putas. Pues la cosa así es que... resumiéndolo mucho, ¿eh? Sí, el juego sí. Es mucho más complejo. Aquí no vamos a entrar en lo que pasa más adelante a lo largo de los arcos argumentales y de hecho voy a intentar hablar del título sin hacer demasiado spoiler de todo lo que pasa dentro de la saga, ¿no? Uh-huh. Esto casi se puede considerar un título, o sea, un análisis, o voy a intentar lo que sea spoiler free, salvo en algunos momentos que voy a hacer referencia a localizaciones en las que puede tener lugar la aventura. Uh-huh. Este título fue editado en el primer semestre de 2012. Y en el momento que salió, la gente ya estaba diciendo, wow, esto es uno de los firmes candidatos a juego del año. Luego pasa lo de siempre, salen un montón de títulos a final de año y ya la cosa se difumina, ¿no? Claro. Pero bueno, la arma así que reafirmaban su candidatura son el potentísimo motor Rage en el que se apoya y que la edición ahora se lleva a cargo por parte de Rockstar Games, ¿no? Y lo ha hecho el estudio Rockstar Vancouver. Aquí además contamos con Dan Houser, uno de los cabezas de cartel en Rockstar, que aquí está a cargo del guión, ¿no? Entonces se trabaja muchísimo la parte esa más descarnada que ya habíamos vivido en los anteriores Max Payne, pero claro, con el sello ya plenamente Rockstar. A ver, aquí han pasado desde las primeras aventuras, desde las dos primeras aventuras grandes de Max Payne, han pasado muchos años. Y nos encontramos Max Payne que está marcado precisamente por los traumáticos eventos que pasaron en los dos primeros juegos, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí nos encontramos pues un Max muchísimo más cínico, muchísimo más desencantado y una persona de vuelta de todo, consumido por el alcohol, los relajantes musculares, las pastillas y todo. Aquí nos encontramos una aventura con una trama marcadamente adulta y una aventura larga, una aventura que dura entre sus 12 y 14 horas de juego, que tiene lugar además en entornos muy variados y además que mola mucho porque el juego no deja de ser un juego de disparo en tercera persona, con su típico sistema de cobertura, armas variadas y demás, pero en el que te van contando una historia. Una historia, además, contada con unos vídeos de unos 5, 10 minutos, muy bien hechos, facturados con el motor del juego y que verdaderamente te... ¿Sabes? Cuando te cuentan una historia en los videojuegos tienes dos opciones. Saltártelo o ver qué coño está pasando, ver, ¿no? Exactamente. Aquí en ningún momento tienes las ganas de saltártelo. De hecho, lo que estás es flipando con lo que te están contando, que es verdad que muchas veces son cosas que ya hemos visto en películas y tal, pero que en videojuegos se siguen agradeciendo a veces determinadas situaciones que no has visto tanto dentro del lenguaje del videojuego, ¿no? No, pero has dicho que son vídeos que pueden llegar a ser de hasta 10 minutos. ¿No es demasiado para un vídeo eso? A ver, son secuencias de presentación para ponerte en situación. A lo mejor me he pasado yo con lo de los 10 minutos, pero es que a lo mejor 10 minutos sí que, es un vídeo. Sí que 5 perfectamente, agobia. ¿Sabes? No, no, en realidad no agobia porque te están contando una historia, ¿sabes? Y una historia que además está bien contada. Yo he jugado la versión de PC, aunque esto está disponible en PlayStation 3 y 360, pero claro, el apartado técnico que cuenta esta versión es sencillamente apoteósico. Uh-huh. Y claro, te combina eso, unos tiroteos pues muy eficaces y tal, pero sobre todo una de las cosas que a mí más me gustan en un videojuego, que son los entornos y los escenarios que te cuentan historias, ¿sabes? Que en sí forman parte de la narrativa, son un elemento narrativo. Solo mirando a una esquina, mirando a otra y tal, ya te ambientan, ¿sabes? ¿Pero porque encuentras gente haciendo su vida, su día a día o...? Incluso, sí, en parte por esas cosas, pero también por... ¿Sabes? Desde una... Porque están plasmados de un modo que incluso una grieta en la pared... A veces, me estoy exagerando, puedes decir, anda, ¿qué ha hecho que esta grieta aparezca aquí, no? O te encuentras una revista en una mesa, o te encuentras un espejo roto. Digamos que los detalles aquí están cuidados y son importantes. Sí, la ambientación es muy buena y sobre todo también acentúa mucho esto, el hecho de que está en entorno muy variado y además están súper trabajados. Por ejemplo, uno de los niveles tiene lugar dentro de las inmediaciones de un estadio de fútbol y eso incluye tanto el terreno de juego como la zona de vestuario, como la propia tienda del estadio. Otro tiene lugar en las favelas de Sao Paulo, incluyendo un prostíbulo y diversas casuchas e incluso gente que se va escondiendo por donde tú pasas o por donde tienen lugar los tiroteos. Otro, por ejemplo, tiene lugar en un bar de Nueva York, en el típico bareto este donde va la gente a ahogar sus penas, pero posteriormente la acción dentro de ese mismo capítulo sube a los tejados de los rascacielos y mientras que están nevados, mientras que está todo nevado, ¿no? Otro, por ejemplo, tiene lugar en el mismísimo canal de Panamá y una de las cosas que hace es atravesarlo. Y una cosilla, el modelado del personaje me imagino que no tiene nada que ver con la imagen en sí del personaje de sus anteriores entregas, ¿no? Quiere decir, han rediseñado completamente el personaje y... ¿no? Sí, me imagino. Sí, evidentemente. Además, mola mucho el hecho de que, bueno, tú en la portada del juego puedes ver un Max Payne significativamente diferente al que conocíamos, pero es verdad que en el juego no es siempre igual. Y de hecho... A lo largo de esta historia van pasando cosas que cambian todavía incluso un poco más al personaje. Y físicamente no va a tener siempre la misma apariencia, incluso anímicamente no va a tener siempre el mismo estado. Ya. Entonces, verdaderamente aquí se ha reconstruido desde cero, siendo respetuoso con el pasado del personaje, ¿no? El desarrollo de los niveles, he dicho que creo que son 14 capítulos, el desarrollo de los niveles es largo, a veces es demasiado largo, sobre todo el del estadio de fútbol, que es creo el tercero, a mí se me hizo muy pesado. Sin embargo, luego, exceptuando esos primeros compases, la mayoría al final mantienen el interés. Los niveles se pueden completar pues entre media hora, 60 minutos. Yo también reconozco que en este género, lo más inmediato que he tocado ha sido Spec Ops The Line, que tiene unos niveles bastante más cortillos. Entonces, claro, por contraste, esto se me hacía muy largo en ocasiones. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el desarrollo, debo decir pues, que las situaciones verdaderamente son muy variadas y no solo te combinas pues, los típicos tiroteos con cobertura y demás. Por supuesto, aquí cosas y sellos de identidad de la saga, como el tiempo bala, cuando pegas un salto, se mantienen, ¿no? O eso típico que pegas un salto, se ralentiza el tiempo, apunta a un enemigo, le disparas la bala y puedes ver cómo la trayectoria de la bala llega hasta la cabeza de tu enemigo y le explota la cabeza. Joder. Y mantienen también el elemento quizás más chocante que tenía en los juegos antiguos, que era recuperar vida a base de analgésicos. No olvidemos que son drogas. Efectivamente, aquí hay pastillas y no hay regeneración espontánea. Aquí una bala llega y duele. Y de hecho tú siempre vas recogiendo los analgésicos que vas pillando por ahí y de vez en cuando o te los puedes tomar tú de forma voluntaria o puede ser que te hagan un disparo mortal. Ya. Cuando tienes analgésico, te dan la opción de se ralentiza todo y tú puedes disparar a la persona que te ha dado ese disparo mortal. Se consume un analgésico y si le da a esa persona, lo mata instantáneamente y continúa. Ah. Así, mientras que te queden analgésicos, ¿no? Mola además que en el desarrollo de estos niveles pues se incorporan algunos tópicos del género, como la típica escena en la que vas circulando con un vehículo mientras que vas disparando, ¿no? O hay un momento en el que un personaje está en otro lado del escenario y tienes que, de algún modo, escoltarlo o protegerlo con rifle de francotirador, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que está muy bien integrado dentro de la historia y hace que tenga sentido, mucho más sentido que del que ha tenido incluso hasta ahora, y eso que llevamos años haciendo estos patrones, ¿no? Las misiones no son muy originales, pero lo que digo que es que el desarrollo es coherente y significativo y sobre todo no parece metido con calzador, porque a mí una cosa que me tocaba mucho los cojones en los GTA, por ejemplo, era la típica misión que tú estabas súper interesado en la historia, pero te meten esa escena con calzador que no viene a cuento, a lo mejor incluso te atascaba, te quedabas bloqueado y no podías seguir, ¿no? Eso aquí, el juego es más condescendiente en ese sentido, pero sobre todo es que no es tan gratuito. Y eso yo lo agradezco, ¿no? Y una persona que, por ejemplo, porque este juego ya, digamos, este no, este acaba de salir no hace demasiado, pero los otros, los anteriores, hace años que salieron, entonces, alguien que ahora coja este juego por primera vez, este Max Payne 3, ¿se va a coscar de la película? O sea, sinceramente, no es necesario coscarse de todo. Y a ver, yo te explico, yo toqué los Max Payne en su día en PC, pero yo no me acordaba, ¿sabes? Y de hecho he intentado retomarlos. Pero me ha pasado aquí de todo con la movida de Max Payne. Porque esto estaba en Steam. Lo rebajaron. Me los pillé. Pero no sé qué pollas pasaba con los controladores. Que el sonido no se escuchaba. Y se escuchaba mal. Incluso en los propios foros de Steam reconocían que con mi versión de Windows que tenía había muchos problemas y había que hacer un arreglo manual. De cambiar librerías de sonido y cosas que yo no me iba a meter a hacer. Sinceramente, me has vendido un juego que no está bien optimizado, cabrones, por lo menos avisadme. Vale, bueno. Pero luego lo rebajaron a 0,79 en Android. Digo, tengo mi teléfono, tengo mi tablet, de puta madre, vamos a jugarlo. Luego te pones a jugar en tablet y es incomodísimo jugar en tablet. Porque el tablet, la pantalla es grande, pesa y muchas veces la gente se hace una idea de lo que es jugar en tablet que esto con mando virtual no es cómodo jugarlo. Hay juegos que en tablet está muy bien jugar plantas contra zombies, pero no esto. Entonces, al final, dije, a tomar por culo, pues no lo repaso. No lo repaso, no pasa nada, ya está. Y te puedo asegurar que de la historia te enteras perfectamente. Y de hecho, te van dejando pistas para que tú sepas por dónde van los tiros. Lo que pasa, como han pasado tanto tiempo y el personaje ha ido envejeciendo y además está todo muy bien narrado, no te quedas con la sensación de que te has quedado a medias de nada. O sea, tú te puedes comprar este juego sin haber jugado los anteriores y la historia te llega sin problema. Perfecto. Mola mucho, además, que esta historia, que está bien construida, a lo largo de los escenarios que vamos pasando, nos vamos a ir encontrando como pistas que profundizan en matices, en detalles de la historia. Son los coleccionables del juego. Pero están muy bien metidos y verdaderamente añaden riqueza. Simplemente, si tú quieres pegar tiros, no tienes por qué ir fijándote en esto, pero si quieres coleccionarlo y aprender más cosas de la historia, está bien. Otro coleccionable que tienen son las armas doradas. Y es que en cada nivel hay diferentes piezas de lo que sería una versión especial de las armas que puedes recoger en el juego. Pues eso, otro coleccionable más, ¿no? Si las recopilas todas, pues te dan un logro. Verdaderamente, no sé, esta arma te pueden servir sobre todo si luego quieres afrontar el juego en dificultades mayores. Digo en dificultades mayores porque Max Payne no es un juego fácil, ¿eh? Yo no, me lo he jugado, los antiguos no lo eran ya. Es decir, a lo mejor eso lo han hecho igual, quiero decir, no tendrás un nivel de dificultad seleccionable, me imagino, o no. Pero sí, en el nivel normal ya te meten candela. El ¿no? nivel normal es cañero e invita a que repita zona bastantes veces, ¿sabes? Está el rollo de los analgésicos que no ayuda. Pero bueno, es parte de la gracia del juego y está bien que no todos los juegos nos lleven de la mano siempre, ¿no? Claro. Es durillo y además a nivel de logro recompensa poquísimo. Tú te puedes pasar el juego habiéndote sacado, no sé si 8 logros, ¿sabes? Y a lo mejor te quedan 40 por sacar y son verdaderamente por subir el nivel y hacerlo. ¿Y le ves algún aspecto así tirando a negativo, aparte de lo que podrían ser los logros? A negativo, si es que a me refiero, por ejemplo, igual que yo con Halo lo he puesto, Halo 4 lo he puesto, vamos, lo he endiosado porque lo merece, pero claro, le vi este pequeño fallo de sincronización. ¿Tú le has visto alguna cosa que no...? Hombre, el juego no es perfecto y de hecho a nivel técnico tiene un fail bestial de esos que te sacan totalmente de lo que estás haciendo y que tendrían que haber parcheado. Y es que en algunas coberturas Max se queda pillado. Se queda pillado. Es que no te puedes mover. Y hay veces que tú mismo te tienes que quedar ahí esperando a que venga un enemigo a meterte un tiro a ver si así se despega de la pared. Yeah. Esto pasa en la versión de PC. Yo no sé si pasa en consola, asumo que no. Pero hay veces que tenía que reiniciar el último punto de control. Un día ya desesperado le di a todos los botones y vi que con el botón A hacía un giro raro que hacía que se le quitasen las tonterías. Pero si no, se quedaba como en la pared cubriéndose y descubriéndose todo el rato. Era una putada. Eso ha sido Un poquillo el punto negativo, ¿no? Sí. Se le podría decir. Verdaderamente, aparte de eso, pues no sé, los enemigos a veces se repiten un poquito, pero lo que es la ambientación, lo que es el sonido, está genial. Lo que es el sonido, y sobre todo las diferentes voces, gran parte de la acción tiene lugar en Brasil, entonces, claro, pues en la favela se utiliza un lenguaje que es diferente al que se utiliza en la esfera alta de la alta sociedad brasileña. Luego también en un barrio de Nueva York se utiliza otro tipo de lenguaje y todo eso está muy bien acoplado. Además, mola mucho la frase, la típica voz en off, que aquí es el propio Max Payne que te va soltando su... Te va soltando perras mientras vas jugando. Pero vamos, a cada segundo. De hecho, yo a veces estaba jugando y luego la leía en voz alta y decía ¡ah! Y luego Noemí me miraba con cara de ¿qué coño me estás contando? Luego además, con respecto al tema del sonido, también mola mucho cómo se diferencia el tema de los ambientes, ¿no? Cómo el sonido de una gran empresa, de una discoteca, de una persecución en lancha, de un aeropuerto o de un prostíbulo son absolutamente identificables. Y esa también ambientación... resueltos. Sí. Los logros, lo que te digo, son bastante durillos. Y si tú lo que buscas es zorrear logros, aquí mejor que te olvides. Yo no me lo voy a tomar así, prefiero tomármelo como una película, como una historia que me ha gustado y que puede ser que algún día vuelva a disfrutar, ¿sabes? Pero bueno, también decir que si no, uno no tiene mucho dinero y le quiere dar una segunda vuelta, ¿sabes? No tiene dinero para gastárselo en otro título. Es verdad que lo puedes volver a jugar y decir, oye, pues ahora voy a ver si me cojo las armas doradas, ahora voy a ver si me lo hago en difícil. ¿Y le ves a este juego, sin spoilear nada, le ves una continuidad? ¿Crees que puede haber un Max Payne 4? Creo que todo es posible. No te lo deja muy claro, ¿no? El tema. No te lo voy a dejar yo a ti claro. Vale. Vale. Okay. El juego se puede adquirir ahora mismo en versiones de consola a 20 pavos y en PC mediante descarga digital ha bordeado ya varias veces los 10 euros. A ese precio, tanto en una versión como en otra, yo le veo una propuesta genial. No es el título que más me ha atrapado este año, pero su narrativa, su apartado técnico, su guión, su jugabilidad, por mi parte, lo convierten en un candidato al menos a juego del año. A mí me ha gustado, lo recomiendo echarle un vistazo. Sobre todo si os gusta la acción en tercera persona y la historia bien contada. Pues veremos a ver si tendrá que pelear este Max Payne por extraer. La cosa está cruda. Esto es... Está difícil, pero bueno, oye, si te parece, vamos a por una cervecilla más y vamos a ver cuál es el briconsejo de la jornada. Venga. Bueno, es ahora momento del briconsejo de la jornada. Briconsejéame. Sí, en realidad es una tontería, pero es que yo no sé si la gente ha caído en esto. A ver. Esto es un consejo para los suscriptores de PlayStation Plus. Oh, como yo, por ejemplo. Sí. Una duda, Gebaudan. Dígame usted. ¿Tú en algún momento te has planteado la compra de una PlayStation Vita? Para serte sincero, no. Vale. No. Bueno, pues precisamente este briconsejo va para gente como tú. A ver. Como hemos dicho, tú eres suscriptor de PlayStation Plus y el mes pasado abrieron el servicio de PlayStation Plus también a usuarios de Vita. De hecho, pusieron 4 juegos disponibles y este mes, en diciembre, ya han dado el relevo. Y esta misma semana, sin ir más lejos, pues quitan uno y nos ponen el Mortal Kombat que salió para Vita casi en el lanzamiento de la consola. Uh-huh. Bueno, esto puede parecer una chorrada, pero yo quiero decirlo por si alguien no ha caído. A ver, mira, nosotros cuando tenemos esta colección de juegos instantánea del Plus, todo el mundo sabe que tiene una caducidad determinada, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay veces que incluso con nuestros propios juegos que ya tenemos, es recomendable darle a comprar, que queden asociados a nuestra cuenta. Incluso si no tenemos una PlayStation Vita, no es mala idea, cuando a principios de mes o a mitad de mes o cuando lleguen estos juegos, meterlo en nuestro carro y darle a comprar. Le damos a comprar, sale 0 euros, pero ya quedan asociados a nuestra cuenta. Como sabrán nuestros oyentes, cada mes van cambiando el menú de juego y la colección de juegos instantánea, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto pasa también en Vita. Ah. La historia es que si tú le das a comprar a esos juegos, aunque ni siquiera te los bajes, ya quedan en tu cuenta. Esto lo hacemos cada mes, pero puede ser que no sea tu caso ahora, pero luego, en junio, se te cruce el cable y te des cuenta de que quieres una Vita. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que simplemente por haber hecho este procedimiento, tú llegarías a junio y seguramente tendrías ya 20 juegos acumulados y asociados a tu cuenta de Vita. Entonces, si tú ese día decides comprarte la consola, ya tendrías automáticamente esos juegos en tu cuenta. Y solo tendrías que ir a tu lista de descarga y decir, descargar. ¡Ostras! Y con eso ya tendría un Uncharted, un Gravity Rush, ese Mortal Kombat, el Mutant Blob y todo lo que vaya saliendo para la consola. Oye, pues no es tonto el invento este, ¿eh? No es tonto el invento. Y por la misma regla de tres, hay juegos que tenéis disponibles o que tenéis, yo qué sé, yo tengo Borderlands en físico, pero lo han regalado en el Plus. Uh-huh. No pasa nada por darle a comprar y cancelar la descarga o directamente no descargarlo, pero ya queda unido a nuestra cuenta. Si a mí un día se me cruza el cable y digo, pues de hecho yo lo he hecho. Yo trabajo en Asido y tenemos la biblioteca activa para que nuestros chicos de la asociación se puedan llevar juegos. Pues yo hay veces que un Dead Space o un Borderlands me lo he llevado allí, donde sé que tienen otra vida y yo los tengo en el disco duro de mi consola y en mi cuenta y ahí están. Claro, muy bien. Pero el rollo sobre todo es, tú no te estás planteando ahora comprarte una Vita, vale, no pasa nada, pero sí que tienes acceso a esos juegos, no dejes de adquirirlos, aunque no te los bajes, para que si llegue el día... Está bien porque, claro, eso que dices tú, se queda asociado ahí a la cuenta y yo no me he negado en comprármela, es una posibilidad que ahora mismo no me planteo, pero es lo que dices tú, igual me entra el siroco en marzo, en abril o en junio y cae. Y eso está ahí. Yo lo que quiero que sean conscientes nuestros oyentes es que si sois suscriptores, puede ser que hayáis dejado escapar ese Uncharted, ese Gravity Rush y estáis a tiempo de no dejarlo escapar. no los vaya a poder disfrutar ahora. Pero yo incluso al propio hermano pequeño de Noemí se lo he dicho. Digo, ¿y si se te cruza el cable y la quiere? Pues los tiene en tu colección. Así que... Exacto. Sí, sí. Pues nada, ese ha sido el briconsejo de la jornada. Ahora, si te parece, tenemos una celebración muy gorda. Llega el fin del mundo y... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Pero va a llegar de verdad o qué? No lo sé. Voy a ir a por una cerveza antes de que llegue, ¿vale? Bueno, ¿le has dicho adiós a todos tus seres queridos? Me estás asustando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El fin del mundo. Se supone que el viernes 21 se va todo a tomar por saco. Mira, lo dijeron los mayas, pero los mayas... las mayas son una cosa que se pone en la boca. Mira, yo no estoy muy seguro de si va a haber un fin del mundo. Lo que sí que sé, es que el 21... supuesta día del fin del mundo, a mí me pilla currando. Hostia. O sea que no sé si va a haber o no fin del mundo, pero la putada es que a mí me ha pillado currando, nen. Bueno, de hecho, mira, hay un tema entre W confesiones de un jugador que se llama ¿qué os gustaría haber hecho antes del fin del mundo? Sé que esto, por supuesto, son coña, esto es como beso atrevimiento, ¿verdad? No, como yo nunca, cuando estás bebiendo. ¿Sabes? Exacto. No deja de ser una dinámica para conocernos todos un poquito más dentro de nuestra comunidad. Tú, por ejemplo, ¿hay algo que te hubiese gustado hacer antes de que se acabe sí, el mundo? Yo lo puse en el hilo, pero lo puedo volver a repetir sin ningún problema. Omitiré, mejor dicho, la parte así pseudo-pornográfica, pero porque esto es un podcast para todos los públicos o no. Pero está en tu casa. Sí, no, bueno, pues en realidad lo que hay algo que sí que desearía hacer y es comerme mi peso en natillas. sí, todo el que me haya visto pensará que no hay natillas suficientes en el mundo como para que yo pueda cumplir ese sueño. Yo creo que tampoco las hay, ¿no? Pero es una cosa y además porque tienes un trampa, porque a medida que vas comiendo vas ganando más peso. Es una locura, ¿no? Entonces yo creo que tengo la teoría de que puedo sobrevivir, antes no, o sea, ahora ya no porque soy diabético, lo descubrí este año, ¿no? Pero antes de eso tenía la idea de que yo podía únicamente sobrevivir a base de natillas de una marca muy concreta que no voy a nombrar porque no nos pagan para la publicidad, pero que sí, podría sobrevivir a eso. Y eso es un reto que si a mí me firma, ahora me viene Dios y me dice, chacho, que voy a petar el planeta, lo voy a petar porque sí. Tienes 24 horas o 48 para hacer lo que te dé la gana. O sea, hay gente que que dedicaría estas horas al pillaje, a cosas criminales. Y yo no. Yo intentaría mi récord. O sea, intentaría esto. Vencerme a mí mismo y comer mi peso en natillas. Toma ya. Toma desafío. Total. Bueno, la parte de pornográfica, ¿por dónde iba? Yo no es por nada, pero has dicho que no nos patrocina esa famosa marca de natillas. Sí que debo decir que a partir de este programa el Puticlub Angelita patrocina confesiones de un jugador, así que puede decir lo que quiera. ¿Existe el Puticlub Angelita? Porque si existe es un gran nombre. No lo sé, me has pillado. Pues, seguro que hay algún Puticlub Angelita por ahí, seguro. Bueno, no, la otra era, no sé, ¿quién no ha soñado en estar con una pareja de gemelas, de la nacionalidad que sea, ahí en la cama, haciendo tonterías o simplemente contando chistes, es igual. La cosa era algo así. Pero quiero decir que le doy más importancia a lo de las natillas que a esto, ¿eh? Vale, yo a mí... Que quede claro. Yo debo decir que he cumplido muchos de mis sueños, no voy a poner aquí mi lista de grandes éxitos, pero vamos, sí que es cierto que... Aparte de hacer mil guarradas y irme a Corea, que era uno de mis grandes sueños, y ir a varios shows de lucha libre, he encontrado una mujer a la que quiero y que me quiere, y eso es una de las cosas así buenas. Y que soporta tus garbanzos. Y soporta mis garbanzos, tú lo has dicho. Debo decir también, ahora que no me está escuchando, que, hombre, eso de no me hubiese importado tirarme a una asiática, meterme en un ring de lucha libre. beberme el trillón de cervezas que me faltan y pegar tres buenas horas. Y luchar contra una asiática en un ring. Eso no, es que no me gusta maltratar a nadie. No, no, pues, ¿qué te crees? ¿Que no te iba a zurrar ella a ti? Bueno, posiblemente me inflaría, en fin. sí, en fin. La cosa es que vamos, con estas cosas vamos a dar pie al segundo DLC del programa. Y mira, podríamos optar por lo negativo, podríamos optar por decir, ah, qué mierda, se acaba el mundo. No, vamos a ver hoy 10 juegos con los que celebrar el fin del mundo. Y de hecho, yo este DLC lo tenía en la cabeza y te mandé un mensaje privado y te dije, oye, me gustaría que te encargues de una lista de 10 juegos que te sugieran el fin del mundo. Temática libre. Puedes coger lo que tú quieras. De hecho, yo ahora mismo no tengo ni puta idea de lo que me va a poner encima de la mesa. No, no lo tienes. Y por eso mismo, quisiera aclarar dos o tres puntos, si me lo permites, muy concretos. El primero es el obvio, que es una lista muy personal, ¿no? Quiero decir, todos los juegos que tengo aquí los he jugado. No he puesto ninguno que no haya jugado. Y por esa misma razón, habrán juegos que no van a estar en esta lista y que a lo mejor por temática o por lo que fuera podrían pegar más con esto. Ajá. Pero, no, bueno, eso lo digo porque, claro, mucha gente podría pensar que, hostia, pues ¿por qué no he hablado de tal juego o de tal otro? La razón es simple, no es porque no me gusten, es porque no los he jugado. Eso por un lado. Uh-huh. Un segundo punto es, me dijiste que lo podría poner en orden, podríamos hacer un 10 al 1 o 1 al 10 o lo que sea. Uh-huh. He hecho un 10 al 1... Pero quiero indicar que el número 10 no es porque sea el peor juego que considere yo que es peor que el 1. Es simplemente porque había que ordenarlos de alguna manera y ya está, no tiene el orden. Quiero decir, el número 1 no es más importante que el número 10. Es así, okay. Había que ponerlos de alguna manera. E incluso he hecho tres divisiones. O sea, he hecho tres subgrupos, ¿no? Digamos que va del 1 al 10, pero por temáticas he intentado más o menos. Y ya te explicaré, o sea, ya iréis viendo el porqué. Entonces, básicamente era eso. Quiero decir, el fin del mundo para la gente puede tener muchos sentidos, ¿no? Quiero decir, te puedes quedar sin papel en el váter y eso es un fin del mundo. Oh, total. No. Eso es fin del mundo. O puedes estar durmiendo tranquilamente a las 9 de la mañana y tu vecino, tu querido vecino, pues darle al bricolaje. Eso es el fin del mundo, amigos. O, si me lo pones más, peor aún, la discografía de la gorda que cantaba en la oreja de Van Gogh, para mí, eso es el fin del mundo. Ese es el fin del mundo. Hemos sobrevivido a eso, podemos con cualquier cucaracha de 3 metros. Exacto. Por eso quiero decir que, claro, los conceptos en la lista esta de videojuegos van a ser en ese sentido, ¿no? Como hay diferentes visiones de lo que puede ser un fin del mundo, veréis que los juegos, pues, yo iré razonando el por qué he escogido estos juegos y si te parece, pues empezamos esta lista. ¡Al ataque! Pues mira, el primer subgrupo, lo que serían el 10, el 8 y el 10, el 9 y el 8 de estos juegos, es una mini sección que podríamos titular, por ejemplo, Sobreviviendo como las cucarachas mismo, ¿no? Es un juego en el. Son tres juegos muy diferentes entre sí. Y tenemos, por ejemplo, en el número 10, he escogido uno. Un capítulo de una franquicia, a muchos les chocará que haya metido este juego, pero no es otro que Call of Duty, concretamente The World at War, el mundo en guerra, que si no me equivoco es la cuarta entrega de lo que sería los juegos de Call of Duty basado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué he escogido este? Porque de toda la saga de Call of Duty, este en concreto lo estuve rejugando hace poco tiempo, hace muy muy poquito, y me dio realmente la sensación de lo que era un fin del mundo, un infierno total, meterse ahí en medio de ese juego. Balas por todas partes, la sensación de que vas a estirar la pata en cualquier momento, que no te puedes cubrir, que no puedes sacar ni la cabeza, evidentemente puesto al nivel máximo de dificultad, ¿eh? Quiero decir que si te lo pones en ese nivel, hostia, eso es lo... Vivir eso, vivir esa situación real, tenía que ser lo más parecido a la llegada del fin del mundo para cualquiera que de las personas que vivieron en eso, no en el juego, pero en la situación real, ¿no? Entonces, por eso he escogido este, ¿no? World at War es para mí, de toda la saga Call of Duty, es lo que más se parece a vivir un fin del mundo. Es decir, que... Hay momentos cuando está envuelto o rodeado por las llamas. Exacto, es como, es eso, ¿no? Adiós. Y es más la sensación esta que tienes, que el propio juego te da en muchos momentos que te están viniendo por todas partes, que te están lloviendo las balas, que te están lloviendo los morteros, que te está cayendo humo. O sea, realmente es una sensación de agobio muy grande y bueno, el juego, porque es un juego basado en un hecho real, evidentemente, pero este juego ya me daba esa sensación. Lo jugué en Xbox 360 y yo, a todo el que no lo haya jugado, que se meta de lleno y si es posible con auriculares a toda castaña y en nivel de dificultad máximo, es lo más parecido a un fin del mundo que te puede dar esta saga bajo mi punto de vista. Entonces, el número 9 es un juego de PC que he hablado bastante de él y diréis, pero ¿por qué coño metes esto, no? No es otro que Minecraft, amigo. Minecraft. Dios. El famoso juego de Minecraft. ¿Por qué meto esto aquí? Porque recuerdo que es la sección sería sobreviviendo, como las cucarachas, ¿no? Minecraft, el concepto del juego sí, vale, se pueden construir cosas y tal, pero si tú juegas en el juego modo supervivencia, lo primero que tienes que hacer en este juego es construirte un agujero y meterte ahí para pasar la primera noche, porque si no se te van a comer y no, o sea, cualquier cosa que haya por ahí se te come. Este juego, claro, mucho fin del mundo no hay, pero sí es el nivel de supervivencia. Imagínate tú que te despiertas en un sitio, en un llano, no sabes dónde estás, no sabes nada y no tienes nada y tienes que sobrevivir, como sea, ¿no? Entonces, el juego, en el modo supervivencia te plantea esto, ¿no? Porque tienes hambre, tienes que construir tus refugios, pero tienes que plantar tu comida, tienes que sobrevivir. Entonces, el concepto para mí es ese, ¿no? Sobrevivir a como se pueda, como una cucaracha, básicamente. El juego no tiene mucho más, ¿no? Pero lo he puesto aquí por eso, porque se trataba de sobrevivir y me parece un exponente muy, muy bueno de supervivencia. Guay. Entonces, en el número 8, y para cerrar esta subsección de sobrevivir, como las cucarachas o como cualquier bicho de estos, es una recomendación que hizo nuestro queridísimo señor Rosa, que estará allá donde esté, en su casa, ¿no? Me imagino que estará. Sí. Señor Rosa, pues él hizo una recomendación y muy acertada, que no es otra que Fallout 3, o de la saga Fallout. ¿Por qué he puesto este aquí? Porque es, para mí, de los juegos que he podido jugar, es el máximo exponente de supervivencia. Siempre y cuando pongas el... Bueno, hay que recordar que es un juego de post-apocalíptico. Ha pasado unas historias. Te encuentras en un mundo yermo lleno de radiación, de mutantes y de mierda por todos lados. Y al margen del modo historia que tiene, de su historia y todo el rollo y de sus misiones, tienes que sobrevivir. Eso es un juego de supervivencia, ¿no? Lo interesante de este título y de la supervivencia en sí es que si te lo pones en el nivel máximo de dificultad, tu personaje tienes que alimentarlo. Madre mía. Tienes que darle de beber. Y hay que recordar que es un mundo donde todo tiene radiación. O sea, comes y bebes de lo que hay y casi todo es radiactivo, o sea que tienes que jugar con eso y con los analgésicos para bajarte la radiación, porque si no, las pichas. Todo esto en el nivel de dificultad más alto. Muy jodido. Muy jodido. Y además tiene una cosa también que también lo hace muy atractivo al tema de la supervivencia, que es que una lesión grave, una mutilación o algo así, se mantiene durante todo el juego. O sea, si juegas en el modo muy difícil y sufres una mutilación, el personaje no se ve mutilado, pero digamos que te lo dicen, ¿no? Que tienes. Pues en el modo normal y fácil, tú puedes curar esa mutilación, pero en el modo muy, muy, muy difícil, se queda hasta el final del juego. O sea, que conviene ir con pies de plomo con lo que haces y te aseguro que estás. Hay conflictos desde que empiezas hasta que se acaba. O sea, Si no te mata la radiación de la comida y la bebida o los mutantes, te mata un cepo que hay tirado por el suelo o una mina que está abandonada por madre ahí mía, y te explota. Si Fallout ya es jodido, sobre todo al principio, es que el principio de Fallout 3 es duro de narices. Mucho. Si esos primeros compases ya son difíciles jugando en normal, imagínate... Yo te digo que, sí, si lo pones en nivel máximo de dificultad, el juego cambia radicalmente. Sí, creo que esta opción también está en el New Vegas, pero en el siguiente. Sí. A mí me gusta más este, y como elemento de supervivencia considero que es un exponencial total este juego, de los que yo he podido jugar, vaya. Ok. Pasamos a la siguiente subsección, que sería el número 7, 6 y 5. Y esto lo he titulado con un nombre que lo dice todo ya, que sería Apocalipsis Zombie. Entonces, ya os podéis hacer a la idea de lo que va el tema, ¿no? También bien, se trata bien. De el manido ya tema del fin del mundo de mano de los zombies, que yo creo que es una posibilidad muy viable, si no nos cae un meteorito encima. A veces he soñado con ello. De hecho, sueño a veces más con una plaga zombie que con una asiática cachonda. Yo prefiero soñar con una asiática cachonda. Yo no es que prefiera, te digo, pero lo que me ha pasado de verdad. Alguna vez, creo que lo he contado en el programa, una vez que estaba muy resfriado, me dormí abrazado a un rollo de papel higiénico en la cama, porque me estaba sonando tanto que necesitaba tener papel cerca. Soñé con zombie ese día y le lancé el rollo de papel higiénico a mi señora novia, así, ¡pum!, pensándome que era un zombie. Y todavía te quiere. Es alucinante, ¿eh? Sí. Por eso te digo que ya me queda poco por recorrer. Ya puede acabar el mundo después de eso. Bueno, pues mira, en el número 7 te traigo un juego que no es otro que Dead Rising. Un juego muy, muy grande. Y aunque no es oficial de la franquicia, sí que está muy basado, evidentemente, en la segunda película de la saga de los muertos vivientes de George Romero. Uh-huh. Aquella película que tenía lugar en un centro comercial. El juego es claramente el exponencial zombie. Yeah. Conocemos en la historia, los zombies pueblan el mundo, tú llegas a un centro comercial. Y aparte de las misiones de rescate de gente y tal y pascual, pues eres tú contra el mundo, y el mundo es zombie. Es un gran exponencial de lo que sería un apocalipsis. Imagínate tú envuelto en esa circunstancia, ¿no? Además, este juego, aparte de tener un modo historia, tenía un modo supervivencia, en el que tu vida iba bajando... básicamente porque ibas teniendo hambre y tenías que ir buscando alimentos por el centro comercial, y de vez en cuando no solo te enfrentabas a zombies o a determinados psicópatas que hubiese suelto, sino a los propios supervivientes que habías conocido en el modo historia, pero aquí tenías que matarlos si querías quitarle el alimento. Y a veces consistía en: me subo a un toldo que hay por aquí cargado de comida, me espero a que me quede ya con poca comida y después voy a buscar más. Y era aguantar así. Recuerdo que había un logro que era estar más de... No sé si era más de 15... No, era 7 días y era casi 10 horas jugando sin parar. Porque además no podías pausar el juego en ese modo ni podías grabar. Y vaya, yo recuerdo que me lo saqué. Es de los logros que más orgulloso me siento de haberme sacado. Pero había mucho de decir: me quedo aquí sentado y en el momento que vea a un psicópata me lo cargo, me subo otra vez al toldo. Con lo cual tú mismo ya te volvías un psicópata en el juego, ¿no? Porque si no, no podías sobrevivir. Es una cosa que es muy curiosa. Claro, es lo que te propone el juego. A ver, también podría ir a las tiendas, pero... Ya, pero entonces no es tan divertido. Claro. Y no es tan real, porque el fin del mundo, la gente se vuelve loca y es lo que haría la gente. Es ¿no? como el Royal Rumble, cada uno por su cuenta. Exactamente. Pues eso sería en el número 7 de la lista. En el número 6 te he traído, pues, otra, siguiendo ya con el Apocalipsis Zombie, un juego del que tú has hablado muy recientemente, que no es otro que Dead Island. Uh-huh. Que nos propone la misma situación, ¿no? Tú estás en una, como comentabas en ese programa, te despiertas en una isla y de repente todo Dios es zombie. Aparte de los pocos supervivientes que pueden hacer, tenemos de nuevo el componente, primero, apocalipsis, provocado por los zombies. Y después el esto de la supervivencia, porque tienes que sobrevivir ahí con lo que hay. No recuerdo que pasaras hambre ni nada, pero claro, tienes que moverte por la isla infestada de zombies y recogiendo cacharritos para hacerte armas, aparte de cumplir las misiones. Y armas que se rompen. Que se rompen en cualquier momento, o sea, pegas cuatro cacharrazos y como solo lleves el palo en cuestión, te has quedado en pelotas ahí en medio. Entonces, es un buen componente, creo yo, de encontrarte en esa situación y decir, vale, ha llegado el fin del mundo para mí. Porque si no, zombies y en una isla y, bueno, apretando el culito. Precisamente apoyado en contrastes chulos, porque al ser una isla paradisíaca, hay veces que tú estás por playas súper bonitas, súper relajadas, pero de repente te ves un muerto corriendo a toda pastilla hacia ti y tú dices, pues espero que este corte vaya directo a la cabeza, porque si no... Pero lo bueno de este juego es, por ejemplo, empiezas en la playa, pero cuando ya te trasladas, digamos, a la ciudad, al escenario de la ciudad, ahí sí que se puede sentir uno que hay un auténtico apocalipsis, ¿no? Porque está todo hecho una mierda, todos los zombies por ahí en medio... Todo destrozado, como tiene que ser un apocalipsis propiciado por zombies, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el Dead Island, pues lo considero que es un buen juego de esta temática, ¿no? Sí. En el quinto lugar, y cerrando la sección esta de apocalipsis zombie, he puesto uno que a mí me... Bueno, tiene un poco de trampa, es Left 4 Dead. ¿Por qué tiene un poco trampa? O sea, porque los zombies no son zombies, son... está el eterno dilema de zombies o infectados, ¿no? Entonces bueno. aquí sí, bueno, son infectados, pero la temática es la misma, ¿no? Está todo lleno y van a comerte a ti. ¿Porque tienes un aspecto apetitoso o porque eres lo único que se pueden llevar a la boca? Entonces aquí el componente de supervivencia y de apocalipsis también se da. Está todo hecho una mierda, vayas por donde vayas, te vas a encontrar... zombies barra infectados que van a venir a por ti, y el componente de supervivencia te lo dan los tres compañeros que van contigo, porque si tú vas solo aquí estás vendido. Vendidísimo, o sea, y además no. En la segunda parte se acentúa todavía más. Todavía muchísimo más. Entonces, hay que para que no haya jugado a este juego, pues la temática es esta, ¿no? Hay un apocalipsis, hay una historia, está todo lleno de esto, y hay cuatro supervivientes que van en grupo. Tú vas tú solo, o sea, quiero decir, tú manejas a un personaje, pero hay otros tres que los lleva, si juegas solo, lo lleva a la máquina, y si juegas en cooperativo, pues dos o tres colegas o los que sean, y tenéis que llegar desde donde estáis hasta el punto de salvado, digamos, pues sorteando primero la horda de infectados, después los tipos de, digamos, subjefecillos o zombies especiales que hay unos cuantos, hay cuatro me parece, y están repartidos por ahí y van apareciendo y te hacen la vida imposible. Además, ¿cuál más diverso, eh? Sí, sí, además porque tenías la llorona esa que es una bruja que es a la, bueno, que es de una hostia te mata a ti, o sea, sí, sí. Cuando la oyes llorar tienes que pasar de ella porque es como la llames la atención, va por ti. Luego tenías a los tanques, que son como Hulk, tenía el típico zombie gordo que te vomita. Tenías también al smoker que te pillaba con la lengua de 3 kilómetros, al jockey que te saltaba encima y perdías el control del personaje. Todo esto unido, por ejemplo, al tema de las municiones y de la vida y los elementos que pueden ayudar, porque claro, hay un elemento de supervivencia que era que si uno de tus compañeros cae, tú lo puedes reanimar o lo puedes curar, y si te pasa a ti, pues alguno de tus compañeros pues te puede ayudar a ti. Sí. El tema de esto es que si juegas en el modo difícil de este juego, tú no sabes dónde está la munición, no sabes dónde está la vida, porque si juegas en el modo normal, creo que hay indicadores en el mapa o no sé, habían indicadores... Sí. En la partida, pero si juegas en el modo difícil, no hay ningún indicador en ningún lado, entonces es mucho más jodido encontrar las cosas. Uh-huh. Y con toda la presión que esto conlleva, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo estos tres, en plan Apocalipsis Zombie, Dead Rising, Dead Island y Live for Dead, que yo creo que para un fin apocalíptico zombie está muy bien. Está muy bien, muy bien. Bueno, luego esta tercera sección que viene ahora son el número 4, 3 y 2 de esta lista. Y yo llamaría a esta sección con un nombre muy tonto que le he puesto, pero que lo refleja bastante, que es Hola, soy el Apocalipsis. Oh. ¿Por qué esto? Porque en este caso el Apocalipsis eres tú mismo el que lo propicia. Ya no hablamos de un desastre natural, como pueda ser un apocalipsis nuclear, no hablamos de un desastre así como pueda ser el apocalipsis zombie. Esta vez eres tú el que va a propagar el fin del mundo. Y he escogido tres juegos para esto. En el número 4 de la lista es un juego que salió en PC hace muchos años, que hace poco salió, tuvo su versión para consola también, para PC y tal, que es un juego que se llama Postal 2. No sé si te acuerdas de este juego. Sí, sí. Es un juego en el que tú eres un tío... Ahora hablo muy de memoria porque y explicaré por qué, porque yo el modo historia, digamos, no lo seguí demasiado. Y explicaré por qué. Pero tú eres un tío que no sé si es que ha salido de la cárcel o qué, pero llega a su casa y, bueno, tienes un día a día, tienes unas misiones que hacer y, bueno, las puedes seguir haciendo tranquilamente. ¿Por qué es el fin del mundo este tío es un propagador de apocalipsis? Porque el juego te da la opción de que no hagas las misiones, ¿vale? Que es lo que hacía yo, por eso no recuerdo muy bien la historia de este hombre, y te dediques a matar, descuartizar, torturar, vejar, humillar a toda persona, perro o gato que te encuentres o que se cruce en tu camino, ¿vale? Y para ello tendrás todo tipo de armas, ametralladora, pistola, una pala de estas de abrir boquetes para, bueno, lanzacohetes, lanzagranadas con ácido, granadas de mano, pipas de crack para ponerte a tono, donuts, incluso bajarte la cremallera y pegar una meada. ¿Sabes lo que quiero decir? Todo esto lo puedes hacer sin venir a cuento. La gente se va a rebotar, pero es igual, tú vas armado hasta los dientes. Además, en este juego podían matar a todo. A todo lo que se mueva. De mujeres, de animales, mujeres, policías. Sí. Y es más, podías coger un gato, meterlo en la boca de la ametralladora, por el culo. Un gato vivo, a modo de silenciador, y cuando disparabas, el gato hasta que explotaba, ¿sabes? Y eso se podía hacer. Quiero decir, Postal 2, por si alguien se lo quiere mirar, está en Steam. Tienes fanáticos árabes que van a ir a por ti, tienes mujeres que van a ir a por ti. O sea, la peña no se queda impasible. Incluso salía gente protestando en el juego que decían, hacer un juego con argumento, censurar los juegos de mierda. Sí. Y son una peña de protestas. Es que además tú puedes ir a la empresa desarrolladora del juego, en el juego, y cargarte a los desarrolladores del juego. Que están ahí. ¿Y tú te acuerdas de ese negrito bajito Webster, creo que se llamaba? Sí. Gary Coleman se llama este. Pues puedes ir ahí y cargártelo. No sé por qué han escogido a él, pero está ahí su representación digital. Y bueno, hay que decir también que salieron bastantes trucos para este juego. Del rollo, pues bueno, inmunidad, vida infinita, munición infinita y tal. Y uno que era que te ponías especialmente violento y de un palazo le arrancabas la cabeza a alguien, vale. ¿Sabes? Quiero decir que el juego, como ves, pero es que no va de esto el juego tiene su historia, ¿vale? Pero esto es una opción que puedes hacer, o sea, en vez de coger hay una, la primera misión es irte al me parece que no sé si es a ir a correos o al banco a recoger dinero. No haces nada más, pero claro, tú por el camino puedes hacer lo que te dé la gana. Y ya te digo yo que yo me pasaba horas destruyendo al mundo en vez de hacer lo que tenía que hacer. Decir que hubo versión cinematográfica a cargo del temidísimo V-Ball de, no jodas. De la película Postal. Y bueno, invito a que cojáis Google y veáis Postal by V-Ball y tembléis. Hombre, no, no, no, ni sabía yo que existía la versión en película. No necesitaba saberlo tampoco. Vale. Bueno, yo recomiendo este juego para, porque vale mucho la pena. Yo huiría bastante del Postal 3 que salió de las consolas, porque me parece que este anterior, aunque gráficamente es, digamos, más malillo que el 3, para mí es la esencia. Ok. Bien, número 3 de la lista, hola, soy el Apocalipsis. He puesto un juego que salió en su momento en Xbox, la antigua, uh-huh. y que ha tenido una reconversión, que es un juego que se llama Destroy All Humans. ¡Vamos allá! Vale, el título lo dice todo, destruir a los humanos, destruir a todos los humanos. Esta vez eres el Apocalipsis en forma de alien. ¿Vale? Eres un alienígena. Está muy chulo. Claro, es que eres un alienígena, pero no un alien de estos como la película Alien de aspecto fiero. Eres el típico alienígena cabezón de ojos negros bajito, ¿vale? Y el juego, al menos hablo de la versión antigua, que es la que jugué yo. La versión antigua es la buena. El remake ese o la segunda parte fue bastante menos acertada. Sí, creo que sí, pero por eso yo hablo de la antigua, que es la que jugué yo y la que tenía su gracia, que es en los años 50 llega una nave espacial a la Tierra, concretamente a los Estados Unidos, como no, y tú eres un alienígena enano de estos, con su platillo enano de estos, y bueno, tienes que capturar a humanos para diferentes experimentos, puedes capturarlos, puedes masacrarlos, puedes coger tu nave y tu platillo y destruir todo lo que veas. Puedes, con tu rayo pistolas, hacerles sacar el cerebro a los humanos. Puedes poseerlos y controlarlos. Puedes disfrazarte, pero vaya, de humano. Y te comunicas con las vacas. ¿Vale? No es que te comuniques, es que el primer ser que encuentra el extraterrestre es una vaca, sí. Y se intenta comunicar con una vaca. Entonces, el juego es muy cachondo, pero a lo que íbamos en este sentido, por eso he escogido esto, porque tú eres el propagador del fin del mundo en este sentido, ¿no? Totalmente. Porque eres el que va a destruir a todos estos humanos. Destruir a todos los humanos. Destroy All Humans. Desde luego se merece un vistazo el primer juego que salió para Xbox. Yo recuerdo que lo jugué en su día y me parece imborrable la primera escena esa con la vaca. De hecho, todavía puedes recuperar este juego, está en la tienda online de Xbox. Es decir, el que tenga una Xbox se va a la tienda online y puede comprar este juego, el antiguo, que es el que vale la pena, lo puede encontrar allí en la lista, en la tienda virtual. Guay. En el segundo puesto, también de la Xbox antigua, también en esta sección de Hola, soy el Apocalipsis, he escogido un juego que se llama Stop the Zombie. Hombre. En el que tú eres el zombie, no eres. No, no, no, tú vas a ser el propagador de la peste zombie. Tú eres un zombie que, al margen de la historia que tiene el juego, es muy simple: se enamora de una tía que ve en un cartel y quiere ir a buscarla. ¿Vale? Esa es la historia. Y claro, el ejército, a medida que vas avanzando en el juego, tú en principio empiezas en un pueblito, ¿vale? Y a medida que vas avanzando en el juego, al final viene hasta el ejército a por ti. Porque eres un zombie. Pero, ¿por qué eres propagador del fin del mundo? Porque, ¿qué hace un zombie? Cuando muerde a alguien, lo convierte en zombie. Pues, tú eres un zombie que se encuentra en un pueblito. Al primer tío que muerdes, lo conviertes en zombie. Aunque no lo muerdas, aunque simplemente lo mates, se convertirá en un zombie. Este, a su vez, atacará a otros humanos que vayan pululando por allí, que a su vez se convertirán en zombie y a su vez irán atacando a lo que vean. Lo bueno es que tú puedes controlar a esta panda de zombies, ¿vale? Entonces, tú vas a ser el propagador de la ola zombie que empieza contigo y tienes todo un mundo para contaminar. Joder. Y además de diferentes maneras, porque como zombie no solo puedes morder, puedes atacar, puedes arrancarte la mano y controlar la mano para hacer según qué acciones. Puedes coger tu cabeza y lanzarla. Puedes explotar en una nube tóxica y todos los humanos que hay a tu alrededor convertirlos en zombies. Y luego, controlar a esta panda para atacar, llevarlos a un lado, llevarlos a otro. Quiero decir que realmente, si normalmente estamos acostumbrados a estar al otro lado, es decir, al lado humano y sobrevivir a estas plagas, en este Stoop the Zombie, eres tú el zombie, eres tú el que propaga el apocalipsis. Y este juego también se puede encontrar ahora mismo en la lista, en la tienda virtual de Xbox. Y es un juego que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Stoop the Zombie. Eso es. Y bueno, ya hemos llegado al número uno de la lista. Dios, ¿cuál será? Pues hemos tenido así en un pequeño repaso, hemos sobrevivido como cucarachas. Uh-huh. Hemos tenido Apocalipsis Zombie. Bien. Hemos sido los propagadores del apocalipsis y en este último juego no vale de nada eso. Creo que es un giro así dramático, argumental. No hay apocalipsis en este juego por ningún lado. De nada. Porque esto es lo último que yo quiero ver antes de que se acabe el mundo. Chán, chán. Tetas. Tetas, amigo. Porque eso es lo último que yo quiero ver antes de morir. Porque, mira, te explico por qué. Hemos sobrevivido a todo tipo de desastres naturales. Hemos sobrevivido a una guerra, a un apocalipsis nuclear, postnuclear. Hemos sobrevivido a un ataque zombie en diferentes formas, ya sea en una isla, en una calle o en un centro comercial. Hemos sido el fin del mundo nosotros mismos, propagando destrucción, mal y daño a todo lo que hemos visto. Y yo lo último que quiero ver antes de que se nos lleve un meteorito por delante, es tetas. ¿Y dónde puedes ver tetas? Pues en una isla donde haya muchachas jugando a volei playa, a beach volley, y eso solo lo puedes ver en un juego, en Dead or Alive Stream Beach Volley. Amigo, nada, déjate de cosas apocalípticas. Ya vendrá el apocalipsis como quiera venir, como si quieren venir en autobús. Yo lo que quiero hacer es, mi último aliento, ver tetas. Ver tetas, ver culetes y morir feliz. Y eso lo consigo con el número uno, que es Dead or Alive Stream Beach Volley para Xbox. Toma ya. Bueno, bueno, bueno. Lo veo. Haber empezado por ahí. Pero es que si no, la llegada a meta nunca no hubiese sido tan satisfactoria. Para mí lo ha sido. Vaya, vaya. Bien, bien, para mí también. Me gusta. Y veo la lista. La veo muy bien. Estoy muy contento. Te felicito. Oye, no obstante. Debo decir, en www.confesionesdeunjugador.es hay otras personas que se han querido unir a la celebración del fin del mundo. Somos conscientes que este final de fiesta nadie lo supera, está clarísimo. Ya han marcado tu territorio, ok. Bueno, pero sin embargo, hay gente que ha querido dar también su visión sobre juegos que refuerzan esto del fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, Tony PG nos comenta que en esta generación el ejemplo más claro para él sería la trilogía Mass Effect. Dice que de hecho el argumento gira en torno a ese tema, ¿no? Al apocalipsis, ¿no? Al fin del mundo. Dice, aún así, siempre queda tiempo para echar el último polvete. ¿Ves? Es que pensamos siempre en lo mismo. Pues sí, es que es verdad. Black Bebop nos comenta... Creo que es de visita obligada las dos entregas de esta generación de la saga Fallout, Fallout 3 y Fallout New Vegas. Por otro lado, siempre sería un subidón conducir mientras que el mundo se derrumba como en Motor Storm Apocalypse. Además, de verdad, dice que también es reseñable todo aquello que se ve en Stalker y lo que se podrá ver en The Last of Us, si no se acaba el mundo antes, claro. Dice, en caso de que todo desaparezca, siempre podemos ir al limbo a encontrarnos con aquello que buscamos. Comenta Taylor Durden que Rage es el fin del mundo en estado puro. Sí, y luego KHS Cali dice que también en la saga Assassin's Creed, no voy a decir más por si alguien no sabe de qué va el rollo, pero básicamente al final quiere evitar que ocurra una gran catástrofe. Así que... Y por supuesto, resalta una vez más la saga Fallout. Yo, no obstante, me sigo quedando con la maravillosa isla paradisíaca de Zack. Claro. Mandamos a Zack a tomar por culo, nos vamos tú y yo. Y le decimos a Noemí que es que nos vamos a grabar un programa del Tokyo Game Show o algo. Vale, pero cada uno en su bungalow, ¿eh? No me vengas luego a ponerme cremita. Sí, ¿qué haces? ¿Te quedas tú con 6 y yo con otras 6? Vale, aunque yo prefiero quedarme con las natillas y luego ya veremos si tengo cuerpo para algo más. Tú te quedas con las natillas y yo con las 12. Venga. Bueno, caballero, si te parece, vamos a ir recogiendo las maletas, nos vamos a ir metiendo cada uno en nuestro búnker y vamos a ir haciendo acopio, no obstante, antes de las cervezas que vayan quedando en los supermercados cercanos. Porque eso es lo más importante, la cerveza. Yes, sir. Así que, bueno, una parada para ir a mear y nos despedimos. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta tortuosa carretera, camino al fin del mundo, que no ha sido tal y que no será tal. ¿No? ¿Qué te parece a ti? Bueno, me parece que al menos tortuosa no ha sido demasiado, sobre todo teniendo en cuenta en una de las últimas paradas del camino, que esa me ha gustado, sigo todavía por ahí en esos lugares paradisíacos. Claro que sí. Debo decir, querido oyente, gracias por llegar al final del programa. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros este viaje. Nosotros ahora mismo estamos mirando a las dunas, viendo el atardecer, pero sin embargo espero que donde estáis vosotros haya más verdes prados, florecillas y... Bikinis. Y bikinis. Claro. Y no cucarachas de 3 metros, nunca se sabe. Con estas cosas, pero bueno, el fin del mundo es lo que tiene. Hemos dado unas pautas por si alguien quiere sobrevivir. Quiero decir, ya sabéis, apocalipsis zombie, os encerráis con comida y agua. Si es un desastre natural, os metéis debajo de la cama y a esperar que pase todo esto. Y si no, siempre podéis volver a escuchar un programa de Confesiones de un Jugador. Y joder, si tienes que espicharla, al menos te ríes un rato, ¿no? Pues eso espero. No obstante, también, oye, yo quiero que nuestra vida sea larga, podamos hacer muchas quedadas, podamos bebernos muchas cervezas juntos y podamos llegar al programa 118, que sería el próximo, en el que, si todo va bien, oye, tendremos invitados interesantes y veremos a ver si incluso me traigo a alguien desde la isla de Zack. Ardo en deseos de escucharlo. Así que bueno, de momento, señor Jebada, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hacia las dunas. Muchas gracias por haberme invitado. Deciros a los demás que, oye, hay un lugar, un punto de encuentro, un oasis en medio de este yermo, al que podéis acudir si en algún momento os sentís solo o si os faltan víveres, comida o cerveza. Se llama 3W Confesiones de un Jugador y es la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuego y el mejor refugio en situaciones como esta. Exacto. Decir que también nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en Twitter en @confesionesd1j y sobre todo, pues, que ha sido un placer. Caballero, ¿algo más que declarar? Sí, daros muchos besitos y mucho amor y ánimo, que el fin del mundo no va a llegar este viernes. ¿Sabe? Una de las cosas que dicen en nuestra canción esta que ponemos al final, dicen eso de the end of everything y todo eso. En fin, no, por si acaso no traduzcáis el significado de nuestra canción. Ahora sí, os dejamos con nuestro tema Come Back to You del grupo Silence is Sexy. I chose a right.